Vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes. Qué alegría estar de vuelta por aquí. Estamos en FM Los Coihues, en Cosas que hago en la oscuridad. ¿Cómo anda Lola María Halfon Laxman? Muy contenta de haber vuelto y escuchar mi nombre completo, porque es en el único lugar que lo escucho, Lola María Halfon Laxman. A mí me destruye que ahora la gente sepa tu nombre completo por la radio. Me dicen Lola María ahora. No me parece. No, a mí tampoco. Me parece muy mal. Ay, la carita de contenta que tiene, tiene una cara de bebita contenta, la tendrían que ver. Mi amiga Camila Valendar, ¿cómo se encuentra? Estoy bárbara, la verdad. Está bárbara, estoy se te ve. En un gran momento. Sí, se te ve. Se te ve negri. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad otra vez. Los miércoles han vuelto a hacer una fiesta, como diría nuestra oyenta querida Juli. Vamos a saludar a nuestro operador que aquí estuvo esperándonos cada miércoles, Fabi Agosta. Hola, ¿vos decís que estuvo acá sentado? Sí, vino. Sí, esperando, mirando. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llega la pizza que mandan los oyentes, no? Hoy no hubo pizza, pero estamos bien. Estamos bárbaro. Tenemos birrita, un poquito de quesito, tuki wiki. Y tenemos una invitada bárbara, una vecina, amiga, escritora, periodista y muchas cosas más que después les contaremos. Lore Bermejo, hola, ¿qué tal? Hola, Cami, Lola. No sabía que te llamabas Lola María. La puta madre. Y aparte me encanta que es distinto a todas las Marías, sí. Que es el primer nombre, el tuyo es el segundo. Sí. Me parece muy bien. Esa idea de tus padres, de tus progenitores. Es rara, no es tipo María Lola. No, Lola, pero por las dudas María. ¿Eh? O sea, ¿a quién se le ocurre? Para que no falte, ¿no? Para que no falte. Un segundo nombre. Por las dudas. Se ha llegado a escuchar acá, mi madre ha dicho que yo me tendría que haber llamado Camila María también, pero sí. Se ve que no se le ocurrió esa posibilidad. Pero por eso ahora te vamos a decir, yo me olvido, Camila María. ¿Te gustaría Camila María o preferís otro segundo nombre, ahora que puedes elegirlo? Ay, qué nervios. No, dejémoslo en Camila María porque me da mucha ansiedad tener que elegir mi propio nombre. Es un montón, ¿no? Hay demasiadas posibilidades en cuanto a nombres. Pero te voy a empezar a decir Camila María en serio. Bueno. Bueno, tranquila. Lo que tiene Camila María es que hay muchas Camilas y muchas Marías y es como todo un montón. Pensé que ibas a decir que tiene mucha A, porque también, Camila María. Un poco calcofónico, sí. Para mí además rima. Eso es asonante, pero es lindo igual Camila María. Parece medio de telenovela. Telenovela, sí. Oye, que Camila María, ya te he dicho. Hay algo de eso. Hoy vamos a estar hablando bastante de los nombres. Es verdad. Como que... Pintó esto. Ahora les vamos a contar por qué. Si ustedes acaban de sintonizar FM Los Coihues y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas chicas? ¿Qué es todo esto? Bueno, estamos en Cosas que hago en la oscuridad, que es el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Eso quiere decir qué? Que el equipo de bibliotecarias dijo, che, loco, ¿qué hacemos para que la gente diga, acá hay libros espectaculares? Bueno, un programa de radio. Nada mejor que un programa de radio. Entonces, pues, agarramos un libro de la Biblia o un poeta, una poeta, une poeta, y le traemos a la radio. Les invitamos a, como degustamos un poquito, alguna poesía que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio Villa Los Coihues, aquí en Bariloche, porque nos escuchan desde Japón, yo quiero decirlo, lo digo. Desde Japón. ¿Puedes creerlo? No estaba al tanto de esto, ahora estoy un poco nerviosa. No, International Love se llama este programa. Son las 9 de la mañana en Japón. Va a colapsar además el link de internet. Sí, exactamente. Por acá los oyentes ya dicen cositas. Ah, bueno, ni dije el número, porque es nuestro oyentismo ya, fiel. Ya lo saben, están sugiriendo que me puedo llamar Camila Juan Carlos. No, viejo. Para mí no, especialmente porque Juan Carlos son dos nombres ya. ¿Por como qué que alguien querría que te llames Camila Juan no Carlos? Sé. A mí lo de tener tres nombres ya me parece un exceso. Juan Carlos no da bibliotecario. Camila María sí. Re. Después nos dicen, qué lindo que volvieron, besos y buen programa. Yupi, qué felicidad el regreso, grosas. Acá escuchándolas, aguante ustedes, qué lindo que volvieron, un besito para Lola María. Ay, es muy temprano ya, para besito. Ya le están tiroteando a Loli. ¿Qué ni cosa? Las 9 son, mira. ¿Qué cosa? Mando mis besos, mira. Van mis besos hacia aquí. En general. No, no. En particular. En particular. Bueno, me distraen, viejo. Me distraen. Yo venía con toda roja. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Pues estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, grupo de bibliotecarias. Estoy aquí con Camila María. Yo soy Lola María, por si se olvidaron. Lo que hacemos es elegir a un poeta que puedan encontrar en la Biblia. Y hoy le vamos a charlar con nuestra invitada de hoy, que es Lore. Vamos a charlar de Joshua. Vamos a leerlo y charlar de su vida y su obra. Tenemos un libro espectacular que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Y además, como si esto fuera poco, le contamos a nuestra bibliotecaria Eleonora Boto a qué poeta elegimos cada vez, y Eleonora prepara su sección de literatura infantil. Siempre se despliega unas cosas que no la podemos creer. Y hoy yo estoy enloquecida con lo que trajo Eleonora, porque cuando pensamos en hacer a Joshua fue como, wow, Elio la va a tener difícil, y la rompió, la rompe, como siempre. Tengo mucha intriga de lo que va a pasar. Sí, mucha. Sí. Y Joaco Conte, otro bibliotecario, elige la música que va a sonar en el programa de hoy a partir de Joshua. Le pasamos los poemas que vamos a leer y dice, para mí esto, y me gusta que no es para nada literal, no es que Joshua dice tipo, me gustan los redondos y entonces Joaco pone los redondos. No. Ustedes no saben y nunca sabrán por qué Joaco eligió los temas que eligió. A veces algún día lo puede contar, por qué el tema, ¿no? Nos lo ha contado algunas veces y ha sido muy hermoso, pero creo que un poquito le gusta como dejarnos con la intriga. Le gusta. Yo creo que sí. Sí. Quiero que sepan que las personas que estuvieron mandando mensajes lo hicieron al 2944784040. Ahí nos mandan audios, mensajitos y nos dicen qué están comiendo, desde dónde nos escuchan, si le mandan besos a Lore, si la conocen, qué está pasando, Camila María y toda la cosa. Por ejemplo, acá cuentan que tienen un tío que se llama Abel Juan Carlos. Posta. Ah. Tres nombres. Abundancia. Ante todo, abundancia. Bueno. Es un montón. Mi papá también tiene tres nombres. Sí. Se llama Tomás Carlos Luis. Wow. Es muchísimo. Me quedé pensando y creo que ni sé el segundo nombre de mi progenitor, pero creo que lo tiene. Yo lo sé. Diego Gustavo, Alicia Susana y Silvia Zoraida, mi tía. Zoraida es bárbaro. Zoraida es muy Camila bueno. Zoraida me gusta. Camila Zoraida. Casi un apellido. Puede ser. Bueno. Por acá Alicia Susana dice, una felicidad escucharlas nuevamente. Me tiran flores y a mí no me gusta leer cosas de mí. La cosa. Me felicitan. Qué humildad. Qué cosa. ¿Y ahora? No. Sigamos. Esto es muy difícil. O sea, a mí, el tiroteo a mí, tipo, obvio. Besito para Lola María. Por supuesto, ese es el lugar de poder que yo ocupo. Tengo el control sobre los mensajes. Ok. Bárbaro, Negri, bárbaro. Bueno, y como nos gusta mucho charlar con ustedes, o sea, nosotras de verdad nos gusta que nos cuenten cosas, saber que están del otro lado, pues siempre tenemos una preguntilla, una consigna para que nos cuenten desde sus casas. El día de hoy la pregunta es, ¿Por qué? Primero voy a decir por sí, qué. Sí, es importante. Hoy vamos a leer a Joshua. Joshua es el seudónimo de Josué. Entonces, les queremos preguntar, si tuvieses un seudónimo, ¿cuál sería? Que es un poco parecido a esto de... Es lo que estamos haciendo. Ojo. Realmente. Yo igual, a mí me encanta la anécdota bárbara de cómo Joshua... es muy bueno. Supo que existían los seudónimos, digamos, y después terminó teniendo el suyo. Que es que, bueno, él tuvo una infancia súper dura, seguro vamos a estar charlando un poco más después. Y escuchaba mucho la radio, como que el lugar para estar como refugiado era estar escuchando la radio. Y un día escuchó la historia de Robert Allen Zimmerman, que es Bob Dylan, y dijo como... No puedo creer que se puede desaparecer para siempre atrás de un seudónimo y escribir uno mismo la propia biografía. Y como que quedó flashado con la idea del seudónimo y efectivamente después terminó siendo Joshua. Tranquila definición de seudónimo que tiró. Desaparecer y reaparecer en otro lado, ¿no? Es muy bueno. Excelente. Esa idea de la propia identidad, de alguna manera, como a veces los nombres pueden ser una banalidad o pueden ser lo principal de una vida, ¿no? Como este renacer en otra cosa. Total. Así que les vamos a invitar a renacer en otra cosa y a contarnos cuál sería su seudónimo si lo tuviesen o cuál es su seudónimo. ¿Ya tienen la respuesta ustedes? Yo tengo mi respuesta. No sé si la mantengo, pero en un momento, de hecho mandaba con este seudónimo cuando hay que mandar con seudónimos... Era Vera Plutón, porque me gustaba algo de Vera, normal nombre, Plutón, el apellido, el segundo nombre, pero que en el fondo esconde ver a Plutón. tonterías, ver a Plutón. También algo medio oscurito. Has sabido tener otros seudónimos como Batatina de Palma. Batatina Ese de para Palma. Mí te encaja muy bien. Es muy bueno, por Papina de Palma. Bueno, después me decían... Pepita la Pistolera, eso pero no estamos hablando de apodos. Pepita la Pistolera te encaja bastante también. Ese tiene una historia detrás, ¿no? Me imagino. Sí. Pareciera que sí. Dicen. ¿Cómo es que te ibas a llamar si no te llamabas Lola? ¡Ay! Alicia Susana, por favor, sí. Reportarse. ¡Pepa! ¿No era Pepa? ¡Pepa! Era Pepa. Es bueno, Pepa. Solo no, que es ahora, fuerte para llevarlo. No, y ahora no sé. De música, ¿no? De artista Pepa. Musical. Pepa Díaz. Pepa Díaz. Quizás por eso. Pero Pepa se llama Pepa. ¿No hay otra Pepa también, uruguaya? Papina de Palma es esa. No, bueno, puede ser que haya una Pepa. Pero me sonó que era Pepa. No, puede ser que haya sido Papina. Yo ahora igual no le pondría a una niña Pepa por Pepa Pig. Es verdad. Como que sería un montón. Es verdad. Pepa verdad. Son las galletitas, aparte. Para como mí también. No se puede despegar de eso. O la droguita. También. ¿Ustedes? ¿Camila Valendor? ¿Camila María? Yo voy a ser Camila Juan Carlos. No. Nuevo seudónimo, se acaba de inaugurar. Se acaba de inaugurar Camila Juan Carlos, es tan raro. Estoy como muy confundida con el oyente que dijo, che, para mí Camila Juan Carlos, o sea... Como que me lo estoy imaginando en la tapa de un libro y me parece... Muy original, de alguna manera, por no decir otra cosa. Nunca me gustó el juego de los seudónimos. ¿No? Cada vez que tuve que mandar a un congreso, un concurso con seudónimo, sufrí. Me parece un juego... Es divertido. No me divierte mucho. ¿Lore? Yo creo que es divertido cuando te salen creatividades como la suya o la Halfón, pero Plutón. No, a mí tampoco, ¿sabes? Que siempre me pasó eso, muchos concursos de escritura, ¿no? En un momento, hace muchos años ya, pero tenía como esa cosa de fijarme y mandar bastante cuentos a concursos y me pasaba que a veces no mandaba por tener que mandar con seudónimo. Me encanta. Me enojaba un montón. Esa me encanta. Si quiero poner mi nombre, ¿por qué no puedo? Me gusta la opción, la idea de como a Joshua le gustaba tener el suyo, poder tener el seudónimo, pero no como obligación. Como tener no me obliguen, vieja. Porque pensaba en uno y al minuto me parecía una boludez enorme y no me gustaba. O sea, está bien que queramos ser creativos, pero para los concursos es más que nada por si te conoce el jurado y es tipo, no puedo leer Lorena Berbejo si sos mi amiga. En cambio, si leo póster acuático, mira qué bueno. Vos igual Tenés todo dado para ser una gran ponedora de seudónimos. ¿Póster acuático te parece bueno? Es buenísimo. Bueno, vamos adelante, yo no tengo problema. Si no, siempre se puede poner como un personaje de libro, tipo... También. Ser. Como ahí el personaje del propio cuento que estás mandando. No, o de cualquier libro, tipo... La maga. La maga. Ese es muy usado, o sea, tipo... ¿Lo usaste ya alguna vez? Puede ser. Puede ser. No, no confirmo, ni a firma. Sí. Claro. Yo usé muchas veces las iniciales, LJB. Me parecía misterioso y un poco lindo. Y un poco parecido a Jorge Luis Borges. Ah, también. No lo había pensado. O sea, es invertidito. Es invertidito. Sí. Son las mismas. Jorge. Otro... Jorge Luisa. Bueno. Jorge Luisa Borja. Luisa. Luisa es un lindo nombre. Luisa. Es un nombrazo. Acá mandan saludos a Lorena Bermejo. Buena. Con nombre y apellido. Buena. Y aguante la tribu y todos los medios y trabajadores de los medios comunitarios. ¡Va! Aguante la tribu. Estoy muy de acuerdo. Aguante la tribu. ¿Qué? ¿Cómo se extraña ese espacio? Mm. Esta radio tiene algo tribal, algo de la tribu, sí. Ahí que se huele, que se siente. Sí. Me encanta estar acá. Gracias por invitarme. No sé si lo dije ya, pero estoy recontenta. Nosotras también, súper. Veníamos con muchas ganas porque además era tipo... Joshua y Lore. O sea, hace meses que estabas emparejada con Joshua. Sí. Y llegó el momento. Llegó el momento. Mm-hmm. Mucha alegría. Por acá confirman que definitivamente tiene que ser Camila Zoraida. Camila Zoraida es bueno, ¿eh? Puede ser, quizás. Camila Zoraida. O solo Zoraida. Solo Zoraida puede ser seudónimo. El seudónimo. Zoraida. Pero así, con solo. Solo Zoraida. Solo Zoraida me encanta. Solo Zoraida. Ese solo Zoraida. Me encanta. Es casi igual de calcofónico que Camila María. ¿Sí? Solo Zoraida y Camila María. Espectacular. Acá dicen, le mando saludos al oyente que me nombró Caracolito. Ya ha habido puestas de seudónimo en este programa. Es verdad. Se están comunicando oyentes a través del sí, programa. Sí. Eso como... es lo mi preferido del como mundo mundial. Como si no existiera mundial. WhatsApp. Solamente pueden mandar mensajes acá y escucharse. Porque creería que son personas que no se conocen. Que se han conocido a través de la radio. Igual sabes que es mi sueño que tipo los oyentes se tiren amor. Que se como enamoren. Como sucede un poco. Que a es veces un se Tinder tiran. Analógico. Eso. Tipo, che, quiero decirle al oyenta que dijo tal cosa. Ay, hagámoslo. Un poco enamórense en la radio. A veces pasa un poco. A veces pasa. Se han dicho cosas de amor. Se han mandado cartas. Pero queremos más. Sí. Sobre todo les han mandado a ustedes también. Parece que sí. Eventualmente ha sucedido. Eventualmente. Acá dicen, a Lola pensamos primero llamarla Laura. Por muy poco tiempo. Cuando apareció el nombre Lola, no lo dudamos. Mentira, ma. Era Pepa. ¿O me mentiste todo este te tiempo? Inventaste, está sucediendo te inventaste en vivo. Ma, pará, ma, contanos a todos. ¿No me iban a poner Pepa o era un chiste que me hiciste? Y vos te lo recontra creíste. O sea... Level a los 30 años en la radio diciendo que te iban a poner Pepa y era mentira. Bueno, capaz besitos. Te lo inventaste de chiquita. ¿Vieron que los niñas tienen esa cosa de inventarse nombres? Sí, yo, por ejemplo, sí. En una época, según me cuenta mi madre, porque yo no me acuerdo, me llamaba Florcita. Tipo, cuando empecé a hablar, como Florcita. Empecé a conocer las palabras y para mí era Florcita y cuando me decían mi nombre me re enojaba. Eso me encanta. Tipo, chequen, no soy Lorena, hijo de puta. Yo me quería llamar Zoe, ahora que decís. Yo quería ser Zoe. Yo tuve mi época Zoe. Es bueno Zoe, ahora no sé si me encanta, pero en el momento... ¿Habría algún dibujito o algo así? Porque justo de las dos Zoe. Tiene Zeta, es cortito, como era una cosa rara. Eras muy canchera si te llamabas Zoe. Había algo de eso para mí. No sé. Ahora que estoy pensando, tuve una época de adolescente de inventarme como 7-8 alter egos. Todos con nombre y apellido, personalidad, foto y historia de vida. Y usaba esos de seudónimo. Dice que no le gustan los seudónimos. No, ¿viejo? Pero era otro flash. Era como un poco más raro. Lo quitabas como en una obra de como teatro. Como en una obra constante. De teatro permanente adentro de mi cabeza. Pero usaba esos seudónimos para los concursos. Es buena. Me acordé porque una se llamaba Zoe. ¿Hay registro de esos alter egos adolescentes? Yo creo que en mi memoria nada más. Porque soy muy de que me agarre el ataque y tiro todo. Y he tirado mucho papelerío de la adolescencia. Pero en mi cabeza se guarda bastante. algún nombre ahí por ahí dando vueltas. Sí, sí, Zoe, por ejemplo. Acá dicen, yo le dije caracolito, pero primero se lo había dicho su mamá, ¿eh? No me olvido. Me encanta. Les amo realmente. Me encanta, o sea, memoria tienen además, son memoriosos nuestros oyentes. Yo le dije caracolito, bueno, increíble. Dice tu madre. A ver. También Pepa, pero Pepa no le gustaba al papá. Ah, ¿te das cuenta? Me salvó el viejo. Bueno, bien. Por acá nos mandan foto de la comidita, pero esta vez sí que no entiendo qué es. Ah, es algo, me parece medio porteño, por ahí vos la tenés más clara. ¿Qué es eso, una chicos? Marca de algo. A ver vos, Lore. A ver. Si no, que la oyenta explique qué es esta foto que nos está mandando. ¿Es como comida china? Es como, no voy a decir la marca, ¿no? Porque es re chivo. Pero no le vamos a hacer publicidad, aunque esa cadena de comida rápida no está en Bariloche. Es como esa cadena de comida rápida que vende pollos fritos. Jamás compré. Pero bueno, como si fuese un McDonald's, pero todo de pollo. Algo así creo que es. Me sirve interesante. Bastante. Bueno, por acá dicen, yo amaba a Zoe y Chloe. ¡Epa! Es medio lindo. De la misma familia, sí, Zoe y misma Chloe, familia, ¿no? Misma familia, sí. Acá dicen, mi seudónimo, Valerie Chantal. ¡Es verdad! Adoro. ¿Supiste quién era? Sí, sí, Valerie Chantal me encanta, francesa. Y tenemos un audio también, ¿querés escucharlo? Sí, quiero. A ver si todo sale bien. Hola, Cami, Lola, Fabi. Qué bueno que es miércoles, porque estos miércoles serán miércoles de mentira, ¡ay! Ya que no es, no. Había programa. No. Bueno, qué bueno volver a escucharlas. mi seudónimo sería Humpy Canela, porque no. Yo me había inventado Humpy como nombre de amigo invisible. Y eso me gustaba mucho, ese nombre que me había inventado. Bueno, beso grande, chao. Yo no sé cómo se vuelve de esto. No se vuelve. Derretidas totalmente. ¿Sí? No hay retorno. Primero, los miércoles que pasaron fueron de mentira. Esta poeta que tenemos, sí, de oyente, la... Sí. El próximo programa tiene que venir a recitarse unas cosas. Sí. Como que miércoles de mentira. Miércoles de mentira. Un concepto hermoso. Sí, ya ha sido publicada en el boletín de la Junta Vecinal sus sí, poemas. Que escribió después de haber escuchado programas, como poseída por la poesía. La voy a buscar, la voy cosas a buscar. Que hago en la oscuridad. Destruida, realmente. Me encanta. Y ya me olvidé su seudónimo, pero... Humpy Canela. Humpy Canela. Es tipo, tiene una onda... Una onda va. Mucho sabor. Humpy Canela. Como, para mí canta Humpy Canela, no sé. Bueno, qué hermoso. Gracias por ir contándonos cosas. Repetimos que nos cuentan qué comen, qué beben, desde dónde nos escuchan, cualquier otra cosa que quieran contarnos, o la consigna del día de hoy, que es... Si tuvieses un seudónimo, ¿cuál sería? Inventen, jueguen, o sea, agarren a su personaje preferido, inviertan las letras y tiren un seudónimo, viejo. O sea, hagan como Juli. Hoy estás con los anagramas, sí, te gusta eso. Estuvo, sí, todo el día, de la mañana a la tarde, diciendo que Neuquén se escribía igual de atrás para adelante y cositas así. Ay, qué lindos que son los anagramas, me vuelven loca. Dicho todo esto, al 2944-784040 nos cuentan cosas. Estamos aquí con Lore Bermejo de invitada y en un ratito vamos a leer a Joshua. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Y te parece que nos vamos a escuchar el primer tema que nuestro DJ maravilloso Joaco Conte eligió alrededor de Joshua? Sí, me encanta que bailamos alrededor de Joshua. Vamos. Como una 4-5. Fuck the police del país, he's coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, he's coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Sigo siendo el mismo guacho, pero ya la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la poli rapia. Se muere por un poco de violencia innecesaria. Te faltan derechos que me lo aprendí en primaria. TR1 en el área. Arriba al escenario me parezco un super saiyan. Las luces azules, el uniforme con los Ray-Ban. Son que me todo el barrio dice hop, dice hip, dice hop, dice hip, dice hop. Fuck de police, se cagan los Robocop, no apagan el monoblock, su cara de what the fuck, papi. Fuck de police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Fuck the police, fuck the police. A mí no me toque a la clica, lo homie. Nos dicen cabeza negra, todos saben quién soy. Ni con agua, ni con fuego, ni con plomo. Oh, shit. A las 11 hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo. Pero no nos va a fallar, porque somos más que ellos. No nos van a gatear, porque somos más que ellos. Esta es la puta canción del pueblo. No nos callan ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Hip hop, pa' que tenga y pa' que guarde. Se rascan el bigote, pero es demasiado tarde. Mire la imacera, ya lo pagaron con sangre. 911 veces, me cago en su yuta madre. Fuck the police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Hoy conocí un pibe lindo. Hoy conocí un pibe lindo que parece bueno y sonríe como el sol. Hoy conocí un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy conocí un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé a un pibe lindo que parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí, un pibe que parecía bueno y sonreía como el sol. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy la policía mató a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago y su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí. Hoy rezaré en su santo nombre por el amor que hemos vivido. Hoy la maldita policía me robó de mis brazos a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Lola nos acaba de leer Hoy conocí un pibe lindo del libro Las penas del maricón del poeta que vamos a leer hoy, que es Joshua. Joshua Masco. Nacido como Josué Marcos Belmonte, más conocido como Joshua, nació en Aedo en 1977 y falleció en Barrio Libertad en 2015. Fue escritor, ilustrador, diseñador, DJ, editor y periodista. También compuso música y realizó 3 documentales. Entre 2010 y 2014 dirigió su propio sello editorial, Guacho de la Calle. Y como escritor publicó 9 libros oficiales: Pija Birra Faso, Loma Hermosa, Clasismo Homo, Política de Géneros, Identidad y Revolución, En la Noche, Los Sentimientos, Malincho, Las Penas del Maricón, Campeón y El Violeta es el Color del Odio. Además de fanzines, plaquetas y múltiples compilaciones en diferentes sellos editoriales. Otra de sus obras destacadas fue la historieta Cumbia Gay, puro cómic gay bonaerense cabeza, 2 pibes, una historia, mucha cumbia. Joshua. Y aquí en la Biblia tenemos la joya, o sea, hemos nombrado sus libros, pero en la Biblia, pueden ir a buscar, tenemos todas las obras acabadas, que es su poesía completa. Es decir, están todos sus libros, sus ilustraciones, los cómics, entrevistas, biografía, hay de todo. Manifiestos que escribió. Y es la que tenemos en la Biblia, es la quinta edición ampliada. Así que imagínense que es una cosa, es la Biblia. Es la Biblia, total, es gigante, es hermosa, además es rosa con un pene dorado, que es lo que él quería, porque él, esto se publicó en el 2015, ¿verdad? Enseguidita después de que falleció. Sí, 2015. Y en el 2014 empezaron, él le dijo a su editor de Nulu Bonsai, le dijo, che, voy a dejar de escribir, solo voy a ilustrar, les mando un beso. Y él le dijo, bueno, ¿por qué no publicamos todas tu poesía completa, digamos, tu poesía reunida? Entonces empezaron a hacer ese trabajo de reunir todas sus libros de poesía, incluidos los cómics, sus ilustraciones. Y Joshua empezó a escribir el prólogo, de hecho lo escribió. Y eso dijo, quiero que en la tapa haya un pene dorado, todo, pero bueno. Eso fue en el 2014 y finalmente se publicó póstumo. Y como que la presentación fue una especie de funeral, ¿no? No el funeral uh-huh. literal uh-huh. del entierro del cuerpo, pero sí como el lugar donde sus amigues se juntaron a celebrarlo. Fue la presentación de su libro, fue muy poquito después de su muerte. Sí. Sí, totalmente. A mí me encanta, porque bueno, qué difícil, ¿no?, describir a Joshua y también a cualquier poeta, ¿no? Como que a veces es muy poco sintetizarlo, pero a mí me encanta poeta puto punk del conurbano. Además suena tan bien. Encontré en algún lugar poeta puto punk y dije, listo, ¿quién pudiera ser poeta puto punk? A mí. Me destruye, tiene como todas las cartas para obsesionarme. O sea, sí. Puto punky del conurbano, compré, sí. no hay duda. Es tu obsesión. No, ha llegado tu obsesión. Y también sabemos que a Lore le gusta mucho, por eso queríamos invitarla, como que hay también una obsesión ahí, ¿no? Sí, sí, hay algo de eso. Todavía debo admitir que no leí todos los libros, sí. Estoy ahí como poco a poco. Tengo como, viste que cada uno tiene su forma de leer, sí. Y no soy de obsesionarme con ningún autor ni autora en particular y leerme todo de una, como me canso, como modo de vida en general. Siempre tengo que ir saltando de una cosa a otra. Pero sí, claramente desde que el primer libro que me llegó, que conocí, fue Pisa Vicra Faso. No me salían el título del libro. Pija Birra Faso, porque sí. Sin pizza debo tener hambre. No, es por la peli, claro, por es la referencia peli, ahí va. Pisa Birra Faso. Había algo de eso, sí. ¿Viste cuando en la cabeza se sí. te mezcla todo de repente sí, y blanco? Sí. Y sí, claramente ahí empecé como a investigar un poco quién era y este nombre también tan particular que tenía. Fue todo así como muy de a poquito y claramente me di cuenta, bueno, todo lo que había detrás de este poeta, que como no es solo un poeta, ¿no? Esto también ilustra. Total. Era un gran performer. Le gustaba mucho como, ¿no?, el momento de leer. Hay unos videos increíbles de él recitando, sí. Donde está como... eso, dragueado, disfrazado, pintado, y donde también no solamente la escenografía o el propio como escenario de como cuerpo, sino también como la acción al momento de recitar, ¿no? Sí. Hasta a veces es un poco impresionante, como jugar con la sangre, con el lastimarse, con el dolor, no solo decirlo, sino sentirlo, es como re fuerte. De hecho, bueno, un poco lo que dicen de él como performer es que ni sus fanzines, ni sus poemas publicados, ni las fotos, alcanzan como el impacto que producía verlo recitar, caminar, hablar, un impacto que no necesariamente en todo el mundo era bueno o positivo, pero sí impactante, como que se puede decir que son poemas que impactan en quien los viera. Como... Tal cual, y sí, sabemos que también todo lo que es como de vanguardia, aunque esa palabra está un poco trillada, pero digamos distinto, ahí está quienes les gusta y quienes oponen resistencia, total, porque como total. Yo venía a escuchar poesía, ¿Cómo te vas a ¿qué vestir es esto? Así? ¿Qué, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que bajás del escenario o bajás del lugar donde están los artistas y te pones entre el público? O, bueno, toda esa puesta en escena por supuesto, generaba, me imagino, yo nunca tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero debía generar como una ruptura, algo totalmente diferente. Y de hecho es loco que ahora hay algo un poco de ícono, ¿no? Como que es algo, un poco un símbolo de algo. Y hay como que eso, medios en los que antes ni ahí aparecía, ahora sacan notas de él, ¿no? Como y de esta leyenda, este mito del conurbano que es Joshua. Y es loco porque él después cuenta que eso, dormía en la calle, iba, tiraba sus poemas, sus ilustraciones por las ferias, por los... eso, iba como ahí. Sí, muy a pulmón. Es que pasa mucho esto, ¿no? Como en general con el arte, de valorar más a los artistas después de muertos que en vida. Y también porque a veces son artistas que... Recuerdo una vez que comentaba Walter Lescano, también un poeta, escritor, que entiendo lo llegó a conocer o a su círculo muy cercano, y que contaba que, bueno, es su persona, digamos, él como por fuera del arte, era de una intensidad importante también. Sí, entonces, sí. También, bueno, en todo ese arte y todo eso que escribía y tenía para sacar, también convivía una persona que le pasaban un montón de cosas y que tuvo una vida muy dura también. Muy dura, completamente. Bueno, sufrió violencia por el padre desde muy chico, a otro nivel, o sea, no, a los 6 años el padre lo golpeó y le quebró la columna. También golpeaba a la madre. Después en otra pelea le rompió la glotis. O sea, como un nivel de violencia muy alto. Y a los 16 años, o a los 14, no. 14. A los 14 se va de su casa, un besito. Entonces ahí es que empieza como a girar, ¿no? Y eso. Una vida adulta muy joven. Muy 14 joven. Años. Si Pero pensamos. También habla mucho de esos lugares que sí fueron de pertenencia, ¿no? Como tanto como una persona que le abrió las puertas de su casa y le dio un plato de comida a los 15 años, literalmente le salvó la vida. Como esos pequeños gestos le salvaron la vida tantas veces. Como también los espacios culturales autogestivos fueron su casa, sus lugares de pertenencia, ¿no? La Flía, el Pacha, como los lugares del under de Buenos Aires, realmente como lugares que lo salvaron. Bueno, Belleza y Felicidad, ¿no? Este espacio de Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, que fue el primer lugar, bueno, una editorial y también galería de arte y eso, pero como que las primeras que lo publican, que le publican una plaqueta y que le dieron un lugar. Y un motor, ¿no? También total. Que a veces... En esta como desilusión y andar por la vida buscándose por ahí el pan en lugar donde dormir, también la literatura no es que te va a salvar la vida, ¿no? Porque tampoco está bueno entrar en ese cuento de, bueno, va a venir alguien y te va a decir vos sos artista y entonces tenés la vida hecha para nada. De hecho, creo que hasta aún debe haber sido más difícil darse cuenta que le gustaba escribir y que a partir de ese momento iba a tener que buscarse esos espacios también y dedicarle tiempo a eso, pero bueno, también me imagino que debe haber sido como un motor para seguir, digamos, y esto donde buscar también una familia. Sí, sí. Acá nos dicen, ¿no les parece que se valora a los artistas muertas porque ya no molestan con nuevas obras ni intensidades? Es fácil tenerles congeladas. Recontra. Es una linda reflexión. Aparte, sobre todo estos artistas que también eran una irrupción política, ¿no? Porque estoy pensando no solamente en lo artístico y en lo que era la irrupción de la escena y lo que él hacía como perfo, sino también vienen a hablar de cosas, ¿no? Ahora, quizás no está todo hecho y todo resuelto, pero en ese momento ser gay en el conurbano es algo que él de lo que él hablaba mucho, y de hecho creo que uno de sus documentales, ¿no?, trata sobre esto, y él venía a hablar de eso, venía a ponerlo en escena, y si le daban espacio era un mensaje fuerte, ¿no?, y que muchos sectores conservadores al día de hoy no quieren darle lugar. Total, es cierto esto de como claramente incomodás, o sea, si estás vivo, no sé si te voy a abrir las puertas, pero ya moriste, sí, qué ícono bárbaro esto, la vanguardia, admiremos a Joshua. Pero esto que decías de, bueno, ser puto en el conurbano, él en una entrevista que se llama Nunca permití que me encerraran en un closet, dice cómo él nunca entró en ningún closet por esto de yo nunca, o sea, la gente, a mi familia no le importaba ni si comía o no. Había algo como de, yo a los 14 años ya estaba en la calle. Entonces yo, sí, es verdad, sufrí, o sea, no es que no has, por supuesto, seguro ha sufrido más de una discriminación, pero algo de, yo nunca salí de ningún closet, porque imagínate si a nadie le importaba, si yo comía o no, mirá si le iba a importar mi sexualidad. O sea, como era como, ¿a quién le importa, no? Que, mi deseo. Algo de eso. ¿Vos ibas a decir algo de eso? No, yo pensaba más en otra cosa, que es que él dice que Pija, Birra y Faso surge porque él encontraba un montón de cosas que no lo representaban ni como gay, ni como pibe, ni como varón, ni como morocho, ni como argentino, ni como nada. Entonces tuvo que empezar a crear un mundo que sí lo representara, y ahí surge su primer libro, que es Pija, Birra y Faso. No sé por qué me acordé de eso. No, sí, recontra, porque hay algo como muy presente, además. Es como la combinación de todo eso, ¿no? Porque a veces lo leemos y decimos, ¡ay, hay algo de Mariano Blatt! ¡Ay, hay un poquito de Osvaldo Bossi! ¡Hay un poquito! Pero es otra cosa, ¿no? Porque se combina, hay algo muy importante con el barrio, la calle, ¿no? Como que es bastante importante eso. De hecho, cumbia gay, ¿no? Como que en una entrevista le preguntan, ¿hay algo de diferenciarte de que la cumbia es del macho, medio violento? Y sí, hay algo de eso. Eso y también la cumbia tiene letras muy, muy paquis, ¿no? Como muy heterosexuales. Exacto, o sea, la cumbia, el reggaetón. Y claramente él lo retoma y me parece que está bueno como esto. Se creó sus propias categorías, su propia identidad. Mm. También en este librito, Loma Hermosa, que está ahí también en el compilado. Sí. La primera historia es de un chongo que tuvo y que tenía como, no es que se ocultaban por una cuestión de closet, ¿no? Como a lo que está asociado el closet, que es esto, más a lo familiar, lo que hablabas vos de, a nadie le importaba mi deseo, no es ocultarse quizás de los demás, sino para ellos mismos, como que hablan de no coger como putos, ¿no? Como que tienen como toda una cosa de no rechazar la sexualidad, o no dejar de verse, o no dejar de ser chongos, pero como tampoco encajaban en ese estereotipo de gay, quizás, que en ese momento, por ahí ahora es distinto, pero por ahí en ese momento el estereotipo de gay era, no sé, afeminado, o de una manera, o juntarse con cierta gente, o escuchar cierto tipo de música, y esto, eran dos varones encontrándose sexualmente, simplemente, no tenían que ser como lo que implicaba ser gay, y lo que pedía en ese momento ser gay. Totalmente. Lo leemos un poquito, porque la gente dice, ¿de qué están hablando estas chicas? ¿De qué hablan, viejo? Déjense de opinar. Déjense de opinar, por favor. Bueno, sí, me encantaría, y me encantaría que el siguiente poema nos lo lea nuestra querida Lore. Ah, bueno, viejo, paren. Para que lo busco, porque vos me lo mandaste, o lo capaz tenemos que ahí te en lo el puedo librito. Encontrar muy prontamente, mientras ustedes dicen alguna cosa, lo puedo encontrar en el libro. ¿Podemos decir los horarios? Es un poemón. Yo puedo contar que el libro que va a leer Lore es de Pija, Birra Rafazo, que publicó en 2009 y está en Todas las obras acabadas. Qué buen nombre para la poesía completa, Todas las obras acabadas, por favor, les pido. Insuperable. Insuperable. Ese lo pidió él, o lo puso la editorial. No, lo pidió. Para mí él ya sabía que se iba a llamar así. No sé. Entiendo que igual tenían una relación ahí Grau y Sebastián con Joshua re cercana. Sí, ¿no? Muy cercana. De conocerlo. Sí. Bueno, lo leo. Por favor. Bueno, se llama Amor en bici. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio, en serio, lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Loco, sí, así de jodido es este amor. Pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier otro pibe quiere en esta reputa vida. Que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que más te gusta para llevarte a pasear en bici y tomar una birra hablando giladas y dar un par de vueltas por ahí. El amor posta se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así. Sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear. El sol y el vientito de frente, todo re tranquis y total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Así de jodido es todo esto, así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guachín, ay, por mi viejita, que yo te quiero conmigo para todo, para lo que dure, para lo que pinte, para lo que aguante, para lo de siempre. Diosito, qué cosa bárbara. Qué bárbaro. Ese ritmo, algo me mata, que para mí aparece algo en todos sus poemas que es como el mismo nivel de, o no sé si el mismo, pero de ternura y de crudeza. Hay algo que todo el tiempo me parece un poco triste, que a la vez me da ternura y a la vez, bueno, un poco de lo porno también, ¿no? Como no sé si porno, pero algo como de, bueno, el deseo. Sí, sí, yo creo que hay mucho de deseo. Hay como en un poema muy eso, como... concreto, amor, deseo y muerte, ¿no? Siempre sí, está todo eso presente sí, a la vez, sí. Porque también hay algo de hablar, a veces pasa del pasado al presente, que eso es, me parece re loco también, porque habla a veces de personas que ya no están, pero que en el recuerdo nos pasa a todos, aparecen en el presente, ¿no? Y eso, mucha gente que se le ha muerto en su vida y que eran esto, o chongos, o amigos, o gente cercana, y que aparecen ahí en los poemas de una manera re cruda y re amorosa a la vez. A mí en ese sentido, al que más me hace acordar de otros poetas es a José Esbarra, como eso de la muerte presente, el amor, el desamor, el dolor, como que para mí lo trash, ¿no? Como lo icónico trash se toca en un montón. Sí, re, es verdad. En Esbarra hay mucho esto de la contracultura por ahí y de lo marginal o, bueno, todas esas palabras que quizás también cuando las ponemos a pensar un poco por qué marginal, ¿no? Pero bueno, es el mismo que creo que Esbarra lo nombra de esa manera, pero por ahí en Esbarra hay como mucho más ironía, puede ser como algo más gracioso en sus novelas. Es verdad. Sí, incluso en su poesía hay algo de ironía, ¿no? Ese poema en el que dice como, te juro que no son celos, te lo juro, ¿no? Y va avanzando, solo quiero que un día como al oído le susurres mi nombre. Te equivoques y le susurres mi nombre, tipo, ay, te amo, te amo. Es verdad. Es tan lo que no se puede decir y lo dice. Sí, es verdad que Joshua tiene algo como muy desgarrador. Sí, sí. Por ahí no juega no tanto este, ¿no? Pero que tipo el amor es como ir sentado en el caño de la bici, el pibe de tus sueños. Sí, viejo. La respuesta es sí. Hace mil que no ando en bici, pero sí. Ah. A mí me gusta también lo picante, no sé si picante, lo genuino. En las entrevistas, ¿no? Como le hacen... Porque en un momento, o sea, sale del barrio a dar giras por todos lados, ¿no? Tipo, en un momento tuvo se su momento ahí más de fama. De fama, Berlín. Tipo, no sé, en un momento re de viajar. Y, de hecho, tuvo una gira por más de 15 ciudades de Argentina y Paraguay en un momento de junio a noviembre del 2010 que se llamaba Para vos, guachín, ya no va a doler. Así se llamó la gira después de un corte. O sea, tuvo una ruptura de un amor y se llamaba Para vos, guachín, ya no va a doler, me mata. Pero algo de esto, ¿no? Lo empiezan a entrevistar de todos lados, de revistas de todos lados, de medios así importantes. Pero me encanta porque, no sé, en una le hacen una pregunta que me parece demasiado mala, que es tipo, le dicen, supongo que tu público es la movida queer y fuera de ella algún que otro amante de la literatura sensible o cómic con cabeza abierta. ¿Pero hay gente del barrio, ex compañeros que te lean? ¿Qué piensan? ¿Alcanzan a comprender tu mensaje? Tipo, ay, ¿qué te crees que son giles, mi hijo? No puede más de discriminación. Discriminación total. Y él, lo amo, le dice, me lee y disfruta de mi obra cualquier persona. Mi trabajo no es privativo de ninguna sexualidad. ¿Acaso debo ser hetero para leer a Oliverio Girondo? No. Y no sé si en mi barrio de cuna saben algo de mí. No, no lo creo realmente. Son personas ocupadas de otras cosas, creo. Yo no tengo mensaje. Esto me encanta. Yo no tengo mensaje, viejo. Ni soy mártir de mi propia historia. Apenas soy un tipo que hace lo que le gusta tan naturalmente como puede y ya. No puedo involucrarme con lo que las personas construyen sobre mí. Yo no quiero hacerme cargo de sus expectativas, si acaso alguien lo hace. Yo soy yo apenas, soy mi historia y también, y más importante aún, soy mi obra, mi oficio y mi trabajo de todos los días, nada más. Y el chabón sigue y le dice, ¿y cuál crees en definitiva que es tu mensaje? Y el tipo, ¡no hay tal cosa! No tengo mensaje, te dije. No hay tal cosa, soy un artista, le dice. Hago mi obra tan honestamente como puedo. Y si acaso alguien ve en eso algún mensaje que le sirve, bien. Pero yo no tengo nada que decirle a nadie. Me encanta, es tipo... lo bajó. Al grano, ahí. Sí, ¿qué punto dice, señor? Pero además me mata, tipo, te deben leer solo personas queer y algún que otro sensible que ande por ahí perdido. Pero seguro tus compañeros del barrio no entienden un choto. ¿Qué te pasa, Negri? Sí, esto de creer que es muy de la literatura como vinculada a la alta cultura. Total. Y a qué es la alta cultura, lo, ¿no? Porque, noble, sí, cool, sí, sí. Lo y que culto. Para leer tenés que saber un montón de cosas, no simplemente saber leer palabras una tras de la otra y sentir quizás, ¿no? Total, total. ¿Lo escuchamos un poquito más, sí, te parece? Sí, sí. Vamos a escuchar el primer audio del día de hoy. Exactamente. ¿Quién nos lee el primer audio del día de hoy? Nos lo lee Cam. ¡Qué lindo! A Cam le encanta Joshua también. Le mandamos un beso a Cam. Los nenes con los nenes. ¡Ey, guachín! La noche se hizo larga, después me di cuenta. Me arde la garganta de tantas palabras. Un perfume re lindo, dos boletos del 86. Unos besos arrugados, una caricia en el bolsillo, una sonrisa y una marca en mi costado me dicen que pasé la noche con vos. Ey, guachín, siempre voy a quererte. Después me di cuenta. Me encanta. Después rota. Me di cuenta. Después me di cuenta. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es la cosa, no? Después me di cuenta que siempre voy a quererte. ¿Qué se le va a hacer? Nada. Me encantó que se lo mandé a Cami y me dijo, ay, es uno de mis preferidos. Y fue tipo, me encanta cuando pasa eso. Tipo, sí, lo hicimos, lo hicimos. Esa percepción. Claro, cualquiera. Parecía un poema de Cam, aparte. Sí, de repente, ¿sabes que le yo quedaba, lo pensé? Le quedaba muy bien. Le quedaba un abrazo muy bien. Enorme, sí, a Cam. Verdad. Un abrazo muy grande. Porque viste que hacemos eso, que le pedimos a amigos que como que te acompañen y te lean los poemas de Joshua. Hacemos como eso. Como si antes de dormir. Claro. Exactamente. Después hay algo que me encanta en uno de los poemarios acá. Espera. Ay, ¿qué pasó? Está pasando lo del amor. Sí. Sí. Acá dicen... Yo siempre voy a querer al guachín que leyó. Queremos sus poemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos después de eso? Fue una declaración de amor. Una declaración de amor. Y bueno, habrá que invitarlo para que venga al programa de radio a leer sus poemas algún día. ¡Dale! Me encanta. Cam, te estamos invitando al programa de radio a leer tus poemas. Y acá un oyente dice que siempre te va a querer. ¿Qué decirte? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés en esta vida? Les van a tener que invitar a los dos a la fiestita. A la fiestita que van a hacer, porque... Mira, Cam es el DJ, así que si no viene... Vale, estamos si no viene, nadie va, digamos, no. Nadie baila. Exactamente, estamos invitando entonces al oyente que le está tirando... ¿Por qué no invitamos a todos los oyentes a la fiestita que vamos Invitemos a hacer? Invitemos a todos los oyentes. Como todos sabrán... Ah, porque todos sabían, ¿no? Pero como todos... Ustedes sabrán, estamos organizando un festival de poesía en noviembre del 9 al 12, como un rayo, Festival de Poesía del Carirafken, que va a suceder en la Biblio, y como necesitamos mucha platita, antes estamos haciendo fiestas. Y la próxima es el viernes 18 de agosto, acá en el barrio, en Barcaza, y va a estar Cam pasando música y va a ser una fiesta. Va a ser un fiestón. La anticipada sale 1.500, en puerta sale 2.000. Yo te recomendaría que saques anticipada porque pues se puede... Terminar la cosa. Se termina la cosa. Capacidad limitada. Se cierran las puertas, no te dejo pasar, Negri. Lola con la gorra puesta. No querés, no querés verme. Y lo más interesante es que es en horario de señoras, de 8 a 1. A la 1 nos vamos todos a dormir. O se van a una fiestita después y esta fue la previa. Se van a la luna. Ustedes hacen lo que quieran. O el nuevo horario de los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a evitar esos horarios? A mí me sirve muchísimo. Me sirve muchísimo. Es muy bueno bailar desde temprano. Ahí estás a las 11 como si fuesen las 5 de la mañana, pero después dormís 8 horas. Exacto. Es esa. Es esa. Fabi nos mira con cara de, bueno, no chicas, sé, no sé. No sé. Esta generación de cristal. Ya que estamos invitando a cosas, este sábado va a haber Claudia ve una peli en Barcaza, que es el ciclo de cine y poesía que hacemos con Mila. Así que vengan, va a ser una fiesta porque vamos a ver La Ciénaga de Lucrecia Martel. O sea, ¿ustedes entienden lo que es eso? Yo realmente tengo el corazón roto de no poder ir. ¿Entienden? O sea, vayan no, por entonces, mí, por favor. Vayan por Cami, que tiene el corazón roto. Sí. Buah. No vi ninguna de Lucrecia Martel, así que no, voy a tener que ir a ponerme en tema. Tenés que venir. Una vez empecé a ver Sama y no pude, pero por ahí no era el momento, así que hay que darle oportunidad. La Ciénaga es una cosa que se va. ¿Qué crees que diga? No, es un peliculón. Así que ahí les esperamos en Barcaza el sábado. Si quieren tener más datita, me siguen en redes, lola.halfon. Si quieren entradas para la fiesta, Camila Valendor. Perfecto. Así, todo, corta todo, la bocha. Todo para anotarse ahí, no olvidarse de nada. ¿Qué hora es el sábado? Es a las 8. Tempranito. Se come rico, al otro día se vota. Así que es un plan muy tranca. Es tipo ahí, ver una peli y llorar porque al otro día andas a ver qué va a pasar. No, para no. Un poquito. Bueno. Voten bien, viejo, voten bien. Les pido, no es tan difícil. Duerman bien y voten bien. Eso, bueno, seguimos. Escuchamos con otro audio, ¿te parece? Exactamente, porque estamos en Cosas que hago en la oscuridad del programa de poesía de FM Los Coihues. Escuchamos el siguiente audio que nos grabó Catu. Llegó cuando vos te fuiste, justo cuando lo último de tu boca se borraba de la mía, entró. La tristeza me hizo nido, hueso adentro. Es desgarrador realmente. Ese me mata. Es destructivo. Cortito y al pie. Con Catu nos mandábamos corazones rotos. Tipo, ay, qué triste, sí. La verdad que... Porque sabe hacer eso el chabón. Te dice tipo, hoy conocí un pibe lindo, guacho, te requiero. Pero de repente te la tira. La tristeza. La policía. Claro. Te la tira. Eso hace Joshua. En este libro impresionante que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilaf, que en todas las obras acabadas, editado por Nulu Gonzay, en un momento hay como un epígrafe chiquitito que dice: la poesía para mí es una serpiente que me rodea, de la cual cada día tomo una copa de veneno. Bueno, Joshua, pará, viejo. Qué trauma. No me puedo imaginar en qué momento, ¿no les pasa a veces de querer imaginarse en qué momento la gente escribe lo que escribe? Por ejemplo, me gusta. ¿En qué estaba cuando se le ocurrió eso? Estaba tomando un vino y por eso era copa. ¿En qué estaba? ¿Estaba bien o estaba mal? Como que a mí me intriga algo de cuál era el estado. Viste que a veces escribir te pone en una buena, pero si estás en una mala, estás en una mala. No sé, como que... Yo siempre me lo imagino a Joshua escribiendo de vuelta de la gira en el cuarto, en el colchón. Después de venir del boliche y de estar con un pibito. 7:30 de la mañana... En un cuadernito poemas, ahí. Sí. Pero quizás también no. Quizás a la tarde tomando un mate, ¿no? Porque hay algo de los personajes que... Que esto uno como que lo termina encasillando muy en el personaje de cuando él está performando. Pero sí, también tenía una vida donde no creo que siempre estaría en esa. En ¿no? algún momento tomaría mate. Yo creo estaría que sí, tranca en su casa. Entre fisura y fisura, en una semanita tranqui tendría, no sé. Re. Interesante. ¿Escuchamos otro poemita? Escuchemos. ¿Quién nos lee nuestro próximo poemita? Nos lo lee a vos. Yo, que todavía puedo hablar, le daría mi boca entera a la única palabra que no te nombre. El silencio es los que no están, la soledad es el pan amargo que se sirve en mesas vacías. Hoy la muerte se acordó de esta casa. Bueno, el pan amargo que se sirve en mesas vacías. Bueno, bárbaro. Hicimos una selección tranqui, bastante desgarradora, eso también es verdad. Sí, porque no queríamos decir mucha pija. O sea, vamos a decirlo, perdón. Era que no había que decirlo, pero bueno, es como horario. Todavía las niñas se están escuchando. Como que después de las 10, por ahí que se viene alguno más picante. Claro, en un rato, no se preocupen. No me aclararon que no se podía traer texto subidito de tono. Voy a tener que hacer una reselección de lo mío. No, pero en el momento en que vos leas, las niñas ya se fueron a dormir ya porque Elio Boto ya les leyó lo suyo. Entonces, todas las niñas a la cama, ¿ok? No me hago cargo de lo que pasa después. Bueno, igual educación sexual integral, ¿no? También hay que aprender en algún momento. Exactamente. Y es acá, en Cosa que hago la oscuridad, que sus niñas aprenden. No queremos. No sé si es a través de Joshua, que hay que llegar. Es como un montón. Por ahí es un montón. Vamos de a poco. Vamos de a poco. No, pero qué tremendo, ¿no? Oscurito. Alguien en alguna de estas vieron que Soto escribió una biografía sobre Joshua. Y en un momento dice algo de... Hablar con él era sumergirte en un territorio de oscuridad con algunos pocos oasis de luz que se agradecían, ¿no? Como que... Pero hay de todo, ¿no? Porque después tipo Fernanda Laguna dice, ay, era un tierno, era amoroso, siempre estaba en una buena. Después otros dicen, podía llegar a ser la persona más dulce del mundo, convertirse en alguien realmente insoportable, ¿no? Como que algo de esa intensidad, imagino, ¿no? Como... Sí, también seguramente lo habrán conocido en momentos diferentes de su vida, ¿no? Porque uno no es igual toda la vida. Total. Ni toda la vida estás en una buena o en una mala, o total. No sé, imagino por que suerte. También... Claro, por suerte, por supuesto. Sí, sí. Y después, en esto de les amis, me gusta lo que dice Inés Púrpura, que es una poeta de Merlo, que eran amis, tienen una placa que te escritas juntes, un fanzine, y dice de Joshua, se atreve a ver la belleza en la pobreza, el amor entre los pibes de los barrios bajos, las historias de aquellos que no tienen voz y que la construyen a golpes. Su sensibilidad es la flor de un mundo herido. Es hermoso. La flor de un mundo herido. Sí, por favor. La dejaste muy picando para el poema que sigue, ¿ok? Me gusta. El poema que sigue nos lo lee nuestra queridísima Cata Lauroa. Los pibes llevan su pobreza empujando un carro. Los pibes juntan su pobreza recogiendo cartón. Los pibes llevan su soledad toda la noche, recorriendo las calles, llevando y juntando su soledad, solos, y no los ves. Los pibes que no ves son hermosos, guacho. Los pibes llevan su belleza empujando un carro. Los pibes juntan su belleza recogiendo cartón. Los pibes llevan su belleza toda la noche, recorriendo las calles, llevando y juntando su belleza, solos, y vos no los ves. Ah, sí, Joshua. Ese poemón fue de Una Señal Blanca, que publicó en 2010. Los anteriores que leyeron tanto Cam, Catu como Agos son de Pija Birra Faso, del 2009. Me encantan esas voces que están apareciendo por acá. Tengo ganas de mandarles abracitos a todos los que están leyendo. Y también me encanta que esta selección que hicieron como random, no sé qué va a llegar como en el próximo. Claro, sí, sí. De hecho, siempre les mandábamos el archivo a les invitades con los poemas y las personas que leen. Y después nos dimos cuenta que como era una sorpresa que todos les amis les lean, lo dejamos de hacer, así que no te mandamos el archivo. Pero bueno, todos les amis leyendo poemitas. Están pasando cosas de las del amor. Me encanta. ¿Por qué la gente nos hace esto tan lindo? Porque se lo pedimos. Gracias. Gracias por recordármelo. Cam dice, me muero de vergüenza, pero acepto la invitación. Necesito tiempo para prepararme. Les amo. Gracias por toda la propaganda que me hicieron. Y ahora viene la parte del amor porque dice, díganle al pillo que mandó mensajito que quedo a la espera de la propuesta de casamiento. ¡Wow! Y se repicó. ¡Qué picante la cosa! De una. Por ahí que ahí en medio de la fiestita tenemos un casamiento. No, ¿sabe? Me vuelvo loca. La declaración, me una imagino, declaración en ahí medio está. De la fiesta. Me gustaría una. O sea, yo se las tiro. Si ellos no quieren, que hagan no la perfo tiren, de la declaración de la propuesta de casamiento. Tírense una de rodillas, perfo. Decís, como toda esa. Rodillas perfo. Y traje, okay. Anillo, diamante, abrir la cajita del anillo, todo. Sí, me encanta. Y así. Si no, la perfo que quieran, pero necesito perfo. ¿Vieron alguna de esas en vivo? Yo creo que no, estaba pensando. ¿Propuesta de casamiento? No. Así no. Como como en un espacio público. Tipo por en ejemplo. Un estadio de béisbol de Estados Unidos bueno. por la pantalla. Lejos de estar ahí, pero podría qué ser. Raro, qué lejano. Béisbol. Tampoco en una canchita de fútbol del barrio, pero no. No, no, no. Es que, no. bueno, ya la gente no se casa mucho. Se casa, ¿sabes pero que no sí, mucho. Igual? Se siguen casando. Mi hermano va todo el tiempo a casamiento, yo no entiendo. Mi yo hermano no... se va a casar. Son cosas que pasan en Buenos Aires. Claro. Acabo de sacar la cuenta. Pero bueno, además sí, me sorprende porque mi hermano tiene 4 años menos que yo. Son pibites y se casan a cada rato. Sí, sí, se siguen casando, solo que no nuestro burbuja no. No nos invitan. También. Se siguen casando, pero no nos invitan. Bueno, igual siempre están esas cosas que se pueden hacer como casamientos colectivos o casarse con un emisme, como esas cosas. Con un emisme es fiestas. Tan raro. Con un emisme me parece un montón. Me parece casarme con les amis sí, o algo así. Sí, yo creo que se puede hacer una fiesta con otras excusas, pero bueno, quizás un casamiento es un casamiento, no es lo mismo que hacer una fiestita, ¿no? No. Todo no. el ritual, la cosa del amor, de la ceremonia. Bueno, la ceremonia. Vengan a la fiesta por las dudas que surja una declaración de, o sea, imagínate. Vengan a la yo fiesta. Yo no voy a poder sobrevivir si no hay una propuesta de casamiento en nuestra fiesta. La que sea. Alguien que, por favor. Alguien que por... se proponga. Alguien que crea en el amor todavía. Como yo ya. Acá dicen cositas. ¿Te das cuenta? Por un lado dicen, te amamos Lore, entrega al rubio. Ay. Misterio. Misterio. No habíamos llegado a esa parte del programa. Increíble, no sé. Increíble. Y dicen, recuerden cuando Lola se casó con Cata con un brócoli. ¿Sabes que estaba pensando en eso? Pero no quise deschavar como que... Yo me está casé. Muy en modo me acabo conductora. De, o sea, me había olvidado. Yo estoy casada, chicas. Perdonen. Disculpen. La tenés olvidada. Pues, la cosa. Tengo muy olvidada a mi marida. Igual cada tanto, marido, ¿cómo está? Pero la tengo olvidada, sí. ¿Cómo fue lo del brócoli? Y a mí me gusta mucho el brócoli y mi marida lo sabe, una buena marida lo sabe. Y bueno, yo no sabía nada, me prepararon un casamiento sorpresa. Yo llegué a un junte y estaba todo preparadito, brócoli hermano, y yo era la novia, viejo. Y yo dije, sí, vamos para adelante. O sea, un casamiento arreglado, digamos. Un casamiento arreglado. Volvimos a esa época. Después me enteré que tenía otros intereses la marida. Le gustaba a mi hermana, lo voy a decir. ¿Cómo? Sí, ¿y sí. Y por eso sí. se casó esto con vos, es terrible. Para ver si se acercaba un poquito. Pero era buena, pero pero yo me sentí muy traicionada. Le tenía que proponer casamiento a tu hermana, ¿no? ¿Viste? Es un pasa montón. Que, claro, ¿cómo acercarse a la familia? Dijo, ya está mi casa. Ah, no, es terrible. Es buena, yo puedo confesar que es buena, solo que yo me había ilusionado, ¿no? Había un brócoli esperándome. Un poco te rompieron el corazón. Me rompieron el corazón, pero estoy bien igual, ¿eh? Estoy mal yo. Por lo menos sí. cada tanto te cocinan brócoli, quiero creer. Y algo bueno tanto, sacaste de ahí. Cada tanto, ¿qué decirte? Bueno, podemos como seguir adelante porque me quedé mal. Sí, sigamos adelante. Yo también, de repente removí, viste, estos recuerdos y nada, mi corazón se vuelve a romper. Bueno, ¿y cómo se sigue? Aparte como recuerdos del verano, ¿no? Como esta cosa muy, para mí los casamientos están un poco ligados a la época del verano. La gente no se casa en julio. Se casan en febrero. Pero puede proponerlo en claro, julio, agosto. Claro. Ya estamos como no llegás, agosto, ¿no? No te da el tiempo para preparar el casamiento de acá a diciembre. ¿Vos decís que no? Y no. Bueno, a favor de que propongan matrimonio, sobre todo en nuestra fiesta, o sea, sobre todo. Creo que en otro lado no. No en el no, programa en de radio fiesta. O en la fiesta. Ah, eso me gusta, en el programa de radio también. Acá, ponele acá tipo mensajito a un oyente, tipo, hola, ¿te querés? Igual si le van a proponer casamiento a alguien, manden audio, vieja, porque yo no puedo leer las propuestas de casamiento sí, de es todo raro. El mundo. Es un poco raro. Es raro, no me gusta. No me estarían pagando por esto. Sí, no está el pago acorde a mi servicio. No. ¿Querés bueno, que te cuente un poquito las respuestas de la consigna y la cosa? Exactamente, porque no sé si se acuerdan que estamos en un programa de poesía que se llama Cosas que hago en la oscuridad. La consigna del día de hoy es, si tuvieses un seudónimo, ¿cuál sería? Y nos lo cuentan al 2944-784040. Acá Diego de Almagro nos dice, de chico me fascinaban los nombres de los indios que aparecían en los western, tipo toro sentado. Después conocí, gracias a Homero, a Aquiles, el de los pies ligeros, y pensé que me hubiera gustado que fuera mi seudónimo. Lo sigo pensando. Maravilloso el programa, besos para todos. Hermoso. Y acá nos dicen, para mí un seudónimo posible sería L.P. Bouchard. Bueno. Pero qué sofisticado. Sí. ¿Con qué origen? Contanos un poco más, sí, querida. Sobre ¿de dónde sale LP esto? Bouchard. ¿Qué onda, LP Bouchard? Bueno, dale. Por otro lado, oscilo intermitentemente entre los seudónimos Mila Viento y Mila Nesa, y hace poco usé Milanganesa. Está difícil lo del seudónimo, pero sería lindo que los poemas se parezcan un poco a un plato de milangas, ¿no? Cami, ¿vos creabas heterónimos como Fernando Pessoa? Saluditos a Lore y qué emoción escucharla en vínculo con Joshua, alta manija. Oh. Yupi. Esos amigues, esas amigas que aparecen por ahí. Hermosura. Bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a escuchar otra cancioncita o te quedaste con ganas de algo? No, no, viste que siempre uno se queda con ganas de cosas, ¿viste? Como es. Pero está bien, yo aprendí después de que vino Toto a este programa que es muy bueno quedarse con las ganas. O sea, eso me lo llevé, pero tipo... lema de vida, ¿no? Lema de vida. Él decía, es horrible esa frase hecha de sacate las ganas. Él decía, yo no me quiero sacar las ganas, me quiero quedar con las ganas. Me encantó, lo tomo, cada día de mi vida lo tomo. Pensás en Toto y te acordás de... Exacto, de que no me voy a sacar las ganas. Nada más lindo que tener ganas de hacer algo. Exacto, entonces yo no me saco las ganas de nada. bueno, la metáfora de la vida, ¿no? Ahora estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Leímos y charlamos sobre Joshua aquí con Lore Bermejo, nuestra invitada, y vamos cerrando esta sección para pasar a la siguiente. Cami, ¿nos vas a leer un poemón? Sí. Eso es lo que va a pasar. Eso y después vamos a escuchar un tema que eligió Joaco Conté a partir de Joshua. Qué lindo todo. Tu nombre es mi calle. Mi barrio es la calle. Mi casa es la calle, mi cama es la calle, mi comida es la calle, mi soledad es la calle, mis lágrimas son la calle, mi mirada es la calle, mis manos son la calle, mis piernas son la calle, mi boca es la calle. Lo que tengo en el pecho pateando y pateando, lo que tengo en los bolsillos faltando y faltando, lo que llevo conmigo soñando y soñando. Mi mesa es la calle, mi almohada es la calle, mi puerta, mi ventana, mi abrazo, mi beso, vos, tu nombre es mi calle. Imposible olvidar tu talismán. Irresistible remar contra tu atracción. A tu lado retrocede el tiempo. Cualquier día es el mejor momento. Es el amor. Tu aliento carmesí, tu flor de lis junto a mi boca. Fumar de tu rubí, quererte así, beberte gotas. Favoritos el amor, cariño mío, acércate, huelo a un jardín en primavera, quizás mi cercanía se tolera. ¿Acaso mi mirada te encandila o miras debajo el cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado, no te hagas la tontita, yo sé que lo has notado y algún suspiro al aire se ha volado. Junto a mi boca. irresistible. Remar contra tu atracción, a tu lado retrocede el tiempo. Cualquier día es el mejor momento. Increíble tentación es el amor. Oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Caril Afken. Bueno, bueno, ¿qué acabamos de escuchar, Lola María? ¿Vos tenés idea? Era Babasónicos, eso lo sabemos. Me la jugaría que era Rubí, pero no tenemos el guión abierto. Ahí Fabi me hace señas de que soy una campeona. Te das cuenta, es Rubí, boluda. Hablando de Babasónicos y de Rubí, está ay, el sí. libro todavía. ¿Qué, no lo qué, leí. ¿Qué, qué, el qué, libro no. de Walter Lescano. Ah, sobre, que sí. no es una biografía de la banda. Es una historia que tiene que ver con la historia de la banda, pero es un libro de ficción, una novela. Me interesa. Bueno, ahí para, no sé si está en la Biblia o ya va a llegar, si no es muy nuevo. Qué bueno traerlo a la meses. Biblia, me sirve bastante la idea. Sí. Está buenísimo. Babasónicos Love. ¿Cuándo va a venir Babasónicos a Bariloche? Nunca, ¿no? Como que va a haber que ir a, Fabi me hace que no, va a haber que ir a verlos a Neuquén, algo por qué el bronca. Estilo. Los sí. deberían traer como una cosa así tipo a la fiesta de la nieve. No, o esas pero cosas, no pero va a pasar. Ya están viniendo gente como Nicki Nicole, sí. que mucho menor que nosotros. Claro. Bueno, ¿tenemos mensajitos o la gente está no, muy callada? Se han dormido, no han querido proponerse matrimonio. Pasa que el tema de los seudónimos es muy difícil. Los puso muy mal. Es como que, listo, yo no voy a hablar nunca más. Dijeron, tipo, hay que decir seudónimo, listo, me callo. O quizás en este tiempo de ausencia que hemos tenido se han olvidado de nosotros. No. ¿No? Eso no puede pasarnos. No sé. ¿Por qué no nos cuentan si están del otro lado, si se han olvidado Cami de nosotros? Cami se está poniendo mal, así sí. que por favor. O sea, Cami se está entristeciendo. Yo les pido, por favor, que nos cuenten que están ahí del otro lado y que si no tienen seudónimo nos dicen cervecita negra. O sea, todo bien lo que están haciendo. Boluda, pero vos sos buenísima. Cervecita negra es espectacular. No es muy bueno, amiga. ¿Cómo era el que me habías dicho a mí algo con póster acuático? Acuático. Pero además yo veo algo en el espacio, o sea, lo primero que veo es póster, vi el póster del acusticazo en Los Coihues. Y después acuático, bueno, no te la sé decir. Cervecita, tenemos cerveza en la mesa y dije, cervecita negra, no sé, cualquier cosa, chiquis. No sé, acá ya empezaron a mandar mensajes porque se ve que mi tristeza y no sí, les gusta. A nadie le gusta tu tristeza, Negri. Hubo no. como un momento de angustia, así como que dije, por favor, sí. leamos otro de Dios, no, porque estamos en esa, estamos en corazón roto. Corazón roto. Así que dicen, no se me ocurre nada con seudónimos, pero acá estamos, vinito tinto. Bien, bien, eso queremos, ¿no? ¿No tienen seudónimo? Nos dicen vinito tinto. Ah, yo pensé que vinito tinto era su seudónimo. Igual, es muy, de repente bueno. todos son buenos, ¿no? Como que hay Vinito una cosa de que todos tinto. Los seudónimos podrían andar. También me gustan los que son tipo Vini Totinto, ¿entendés? Como que Mara Dona, ¿entendés? Buena. El tuyo era como una cosa así. Eso. Juego de palabras. Juego ¿no? de palabras, estoy. Inventen cualquier cosita. No, no te inventan nada. No, no inventan. Bueno, tranqui, no se preocupen. Acá dicen cosas buenitas. A ver qué dicen. Se me cerró el chat. Acá está. Una vez en la calle le dije a un fisurita con el que había estado hablando que me llamaba Sandra. Cuando me fui me gritaba, Sandra, te amo. Y desde ahí tengo una personalidad nueva en mi vida. ¿Vale? Sandra, hermoso. Te amo. Sandra te Celeste. Amo. Nosotras también te amamos, Sandra, igual. Yo te hubiese gritado, Sandra, te amo, si era el fisurita. Me hizo acordar a que yo tenía uno, pero de ese estilo, como decirle a la gente que me llamaba diferente, no para afirmar nada, pero era Roberta. Como Roberta o Robertita, lindo. Como así, de gente que no te quiero decir mi nombre real o para jugar un rato, ¿no? También en estas identidades muy lindo. Que uno se crea. Sí. No sé, lindo. Es Roberta claro. me No conozco encanta. A ninguna Roberta. Roberta Yanamico, claro. ¿Qué les pasaba? Se te vino para... Uva es un gran seudónimo. Uva. Uva. Uva. Uva. ¿Uva de vino o de uva Universidad de Buenos Aires? No, no, no, uva de vino, te pido que... Sí, sí, sí. Ya está, ahora sí. Vamos a escuchar qué maravilla nos trajo Eleonora Boto hoy. Yo tengo mucha ansiedad de que todos le escuchen. Sí, yo también. Vayamos a la sección de literatura infantil a cargo de Eleonora Boto. Hola, ¿cómo están? ¿Estuvieron escuchando los poemas de Joshua? Yo otra vez me puse a pensar que su obra está marcada por esas cosas del mundo de las que intentamos preservar a las infancias. Y eso me hizo acordar de un libro muy hermoso que cuenta la historia de una nena que está rodeada de muchos de esos dolores, pero está contado de una manera tan especial y dulce que lo vuelve entrañable. Además, ¿saben una cosa? Es un libro que me regaló mi abuela cuando cumplí 11 o 12 años y todavía lo tengo en mi casa. Viviana había nacido en un pequeño pueblo tan próximo a Madrid que con el tiempo se había convertido en un barrio de la capital, muy elegante, con casas rodeadas de jardines. De pequeña, todos la conocían, la llamaban Vivi. Entraba y salía por las casas como si fueran suyas y en la pastelería tomaba dulces sin pagar. Los vecinos se compadecían de ella por ser huérfana de madre y porque su padre, además de no trabajar, se pasaba borracho gran parte del día y todas las noches sin excepción. Tenía entonces 5 años y de saberlo se hubiera asombrado de la compasión que sentían por ella. De lo de su padre no se daba cuenta ya que pensaba que todos los padres eran así. Por las mañanas serios y quejumbrosos, por las noches muy alegres. Como veía que en las casas eran las mujeres las que cuidaban de los hombres, les daban de comer, les lavaban la ropa, aprendió a hacer estos trabajos para su padre. La enseñó la señora Angustias, una vecina muy mayor, que de acuerdo con su nombre siempre estaba angustiada. Cuando veía a Vivi hacer los trabajos de la casa, largaba unos suspiros estremecedores y no se recataba de mirarla compungida. ¡Pobre hija! Al decirlo, se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esto no le extrañaba a Vivi porque también lloraba con las novelas de la radio y las series de televisión. La señora Angustias le suplicaba al padre de la niña: Rogelio, tenga compasión de ese pobre ángel. El ángel era Vivi. Y entonces, por la noche, su padre se compadecía y la acariciaba en forma de cosquillas, muy suavecito hasta que se dormía. También le contaba cuentos. Unas veces eran divertidos y otros tristes, pero todos tan buenos que los chicos del colegio se quedaban embelesados cuando ella, a su vez, se los repetía. La profesora le preguntaba, ¿dónde aprendes esos cuentos? Me los cuenta mi padre, contestaba Vivi muy satisfecha. Se quedaba asombrada de que la señorita Tachi, en lugar de admirarse y alabárselos como hacían los niños, endureciese su rostro y musitase. Más le valía cumplir con su obligación como los demás padres. Vivi no entendía lo que quería decir con eso. Los padres de los otros niños no sabían contar cuentos y además estaban casi siempre muy enfadados. Algunos incluso pegaban a sus hijos. Para colmo, la mayoría de ellos se pasaban el día fuera de casa porque trabajaban en Madrid. En muy pocos años el pueblo se había convertido en un barrio de la capital, rodeado de urbanizaciones preciosas, con jardines, edificios y chalés de gente que llegó de Madrid, que estaba tan solo a 14 kilómetros. En cambio, su padre siempre estaba a su disposición, o bien en su casa o lo más lejos en la taberna. ¡Qué vergüenza!, se lamentaba la señora Angustia, que esta pobre niña tenga que ir a buscar a su padre a la taberna. A Vivi no le importaba hacerlo. Tendría ya unos 10 años porque la taberna estaba a 2 manzanas de su casa. Tampoco le gustaba demasiado porque no todos los borrachos eran como su padre. Algunos gritaban, peleaban, decían palabras horribles, incluso blasfemias. Su padre, apenas la veía entrar en la taberna, le decía: «Espérame afuera, Vivi, enseguida salgo». Y cumplía su palabra, salía rápido, aunque fuera tambaleándose. Desde que iba al colegio, sabía que su padre era un borracho porque se lo dijeron varios niños de la clase. Pero no estaba segura de si eso era bueno o malo, o pensaba que lo sabía de una y otra clase y que su padre era de los buenos. Una noche, cuando era pequeña, se lo preguntó: «Papá, ¿qué es un borracho?». El hombre se quedó perplejo, como cogido en falta. Era una noche en la que estaba muy simpático. Le había contado unos cuentos muy interesantes y además había rezado con ella las oraciones de antes de dormir, cosa que no siempre hacía. «¿Es que te han dicho que yo soy un borracho?». «Sí, claro, lo saben todos». El hombre se quedó pensativo y le aclaró: «Mira, hija, yo no es que sea propiamente un borracho. Lo que ocurre es que tengo como un dolor aquí». Se señaló el corazón, «que solo se me pasa cuando bebo». «Entonces estás enfermo del corazón, ¿no?». «Bueno», balbuceó el padre, «no exactamente, solo he dicho que tengo como un dolor». «¿Y por qué no vas al médico?». «Es que son dolores que no los pueden curar los médicos». «Entonces, ¿quién los puede curar?». «Yo creo que nadie». Lo dijo con una tristeza tan grande que se la contagió a Vivi. El hombre se dio cuenta y, como para tranquilizarla, le dijo: «La única que me cura ese dolor eres tú». «¿Cuando soy buena?», se interesó Vivi. «Siempre, aunque seas mala». «Oye, pero ahora caigo en la cuenta de que tú nunca eres mala, y eso tampoco puede ser». A Vivi le hizo gracia que su padre quisiera que alguna vez fuera mala. «Bueno, papá, ya procuraré serlo». Aquella noche no solo le hizo cosquillas para dormirla, sino que se durmió él antes sobre la cama de Vivi, y la niña procuró no moverse para no despertarle. Fragmento de Viviana y su mundo, de José Luis Olaizola. ¿Y qué les pareció al principio? Bueno, por supuesto que también encuentran Viviana y su mundo en la Biblia. Y con el deseo de que las calles y los barrios sean lugares amigables con todas las niñas, donde puedan encontrarse para jugar, les dejo la veredita de un grupo que ya nos visitó por acá, Valor Vereda. ¡Que descansen! Proponía cada uno el juego que jugar quería. termina la soga que salta. Julián la escondía, Sofía sentía y yo divertirme quería. Jugar todo el día, una veredita, compartir la pelota y la paleta, la manera de andar en bicicleta y jugar a que hacemos naves espaciales manejadas por animales que nos llevan a volar. En la esquina de mi barrio, frente a la panadería, y en ronda proponía cada uno el juego que jugar quería. Luciano a la mancha, Leandro a las cartas, Marina a la soga que salta, Julián la escondida, Sofía sentía y yo divertirme quería. Jugar todo el día, pelota y la paleta, la manera de andar en bicicleta y jugar a que hacemos naves espaciales manejadas por animales que nos llevan a volar, a soñar, a jugar, a cantar. No te quedes por ahí, ven y juguemos, siempre nos sobra un lugar. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Hola, hola, hola. A mí la gente me manda, che, Etio, no puede más. O sea, sí, es porque no puede más. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hace Eleonora Boto? ¿Quién te manda? Un beso. ¿Por qué te mandan por privado? No, es mi gente. Tengo mi gente. Están disfrutando el poder del celular y no te me están cagando. Nada. A mí me están cagando. No te gusta. No me gusta. Pero bueno, yo tengo a mí. No sé quién será esa persona, pero decirle que estoy enojadísima. Bueno, Cami está enojada. La próxima Lola le deja el celular afuera. Lo recupera. Voy a poner un tupper como en la escuela. Antes de entrar, Lola deja el teléfono. Acá la única comunicación es vía Cami, sí, si no, sí, claro. Estamos bajo la dictadura. Eso es muy capricorniano, puede ser. Sí. Mirá que yo no soy de la astrología, pero eso se pasa. La cuenta? Respuesta es sí. Además, vía Cami suena tan parecido a vía Cargo. Pienso que sos tipo una empresa de transporte. Hagan 10 horas de cola para retirar los mensajes. Diosito, bueno. Eleonora, por favor. Adoro que en el relato de Elio, lo que nos compartió, el padre no le, como que se sorprende cuando se da cuenta que la niña nunca es mala. Me encanta ese momento, tipo, che, Esto es preocupante. Siempre sos buena, ¿no? Como me adoro ese momento. Me encantó. Me destruye a mí. Gracias, Elio. Sí, es fuerte, es fuerte. Pero Elio siempre en la tecla. En la tecla ya hablamos de esto, ¿no? No se dice en la tecla. Sí, se dice. Sí, nunca hablamos de la tecla. Ah, en el ángulo. Clavarla. En la tecla hay quien lo dice. Es como, sí, como tirame las agujas. Quedó como un poco de... ¡Tirame la aguja! Quedó como de otra época, pero yo lo he escuchado en la tecla. Y lo del ángulo era clavarla y yo dije cualquier verdura. Claro. Eso es más futbolero. Sí. Pero Lola tiene algunos traspiés con los, sí, las metáforas futboleras. Ahí va. Bien, bien, bien, bien, listo. Ya estoy ubicada. Bueno, ¿y qué se viene ahora, Lola María? Se viene un momento bárbaro, porque ustedes no sé si recuerdan que estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Me encanta hacer eso, ¿viste? Como, sí, no sé, como traernos y con voz de locutora, Cosas que hago en la oscuridad. Y estamos acá con una invitada espectacular que es Lore Bermejo, que ustedes todavía como que hay quienes saben quién es y ya le mandaron mensajitos de amor, pero hay quienes no saben y me encanta eso, que tipo estuvimos charlando, debatimos sobre Joshua, la escucharon leer, pero por ahí no saben quién es y ahora se van a enterar. Lore es periodista, colabora con distintos medios desde Bariloche, donde vive. Publicó artículos en medios nacionales como Página 12, Cosecha Roja y Perfil, y actualmente trabaja en Radio Nacional Bariloche. Quiero decir que es una bio muy escueta, porque yo sé que no es solo eso, Lore Bermejo, o sea, no dice que escribe y que tiene una novela increíble por publicar, por ejemplo. Que por eso la invitamos, básicamente. Claro, ¡ah, me olvidé! Me dijo, le dije, che, ¿qué escribís? ¡Ah, es verdad, narrativa! Tipo, ¿qué? Que no entiendo, lo agrego, ¿qué está pasando, viejo? Bueno... Sepan que Lore escribió una novela bárbara y hoy nos va a leer fragmentos, ¿verdad? Son muy complicadas las biografías, sí, esa cosa de reducirse a unas frases y o reducirse o amplificar, ¿no? Lo que uno es, me cuesta muchísimo como los seudónimos quizás, pero bueno, gracias por poder leerla igualmente, gracias por invitarme, como les había dicho antes. Yo sé lo que va a pasar también, que te estabas olvidando de decir los horarios de la Biblia. ¡Ah, qué amorosa! Y lo voy a recordar entonces. Porque excelente, es un espacio que también conocí cuando apenas llegué a vivir a Los Coigües y me parece un lugar increíble que hay en este barrio. Exactamente. En cada corte decimos, che, los horarios de la Biblia. Che, los horarios de la Biblia. Y Lore nos viene escuchando tipo, che, chicas, me están boludeando. Bien. ¿Abre la Biblia o no abre la Biblia? Claro. Pueden ir a buscar las obras acabadas de Joshua y muchos libros más a la Biblioteca Popular Carilafken los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Esos son los horarios por ahora. Ojalá que pronto podamos abrir más. Exacto, estamos buscando bibliotecarias, no se olviden de eso. Si vos querés ser bibliotecaria, vivís en el barrio o no, pero si vivís en el barrio te queda muy cerquita, decís, tener un horario, poder leer, inventariar, ¿quién te dice tener reuniones bárbaras tomando vino? Nada, yo la tiro. Y tenemos más horarios para todos los vecines. Es buenísima. Hermoso, un combo que un combo no puede fallar. Exactamente. Y bueno, volvemos aquí. Estamos con Lore Bermejo en Cosa que hago en la oscuridad, FM Los Coigües, y también en Aire 99 en Neuquén, porque en Neuquén también nos escuchan. ¿Ustedes qué se piensan? Como dice Joshua, ¿qué te pensás? ¿Que no me pueden leer en el barrio? Pues sí, pues sí. Claro. O sea, Oliverio Girondo solo héteros. A Cosas que hago en la oscuridad solo coigüenses. No, Negri, no. Bueno, entonces estamos aquí. Y muy contentas de tener a Lore y además posta nos gusta cuando hay un diálogo muy directo entre el poeta que vemos y la invitada y en este caso lo hemos logrado. Vamos a ver, ustedes nos dirán, ¿nos pueden decir qué les parece el diálogo que tejimos entre Joshua y Lore después? Exactamente. Me encantaría porque también siempre me pasa algo con eso, con esa relación que igual se empezó a tejer un poco cuando empecé a compartir quizás fragmentos de la novela que como todavía no está publicada, solo la conocen quizás les amigues, quienes han escuchado ahí en algún que otro evento de lecturas. Que digo, bueno, pero no, como que no está a la altura, sino como que en realidad el vínculo con Joshua es simplemente a partir del nombre, de todo lo que me generó ese nombre, y que fue la época en la que empecé a escribir esta novela, pero que no habla directamente de Joshua. Me gusta aclararlo porque tengo como un poco de pudor al pensar que quizás una persona se puede llegar a encontrar con este texto pensando que habla de Joshua y no para, va por ahí. Para mí el vínculo es más... atmosférico. Sí, atmosférico. Incluso, bueno, también te hemos hablado de Mariano Blatt, que me acuerdo que cuando la primera vez que te escuché te dije, vos leíste Una galaxia llamada Ramón, porque hay algo de ese universo también, como que me parece que es más la atmósfera, el universo de personajes, el mundo. Bueno, estamos hablando antes de que la gente escuche los poemas. Sí, sí. Los poemas no, los textos. Bueno, sí. ¿Qué hago? ¿Leo uno directamente? Sí. Me parece que hablando. Sí, léenos un fragmento. Sí, bueno. Voy a leer un fragmento. No dije todavía el título que por ahora tiene la novela. Hasta que no se publique, yo siempre dejo todo ahí en expectativa, porque creo que puede llegar a cambiar. Por ahora se llama En la piel de Joshua, que fue como empezó, digamos, al principio era un cuento que escribí ahí cerca de cuando conocí a Joshua, más o menos en 2016. Bueno, ya que empecé a hablar, lo voy a contar ahora, que un poco fue a raíz de la visita de Grau Hert y Nulú Bonsai a FM La Tribu, donde yo hacía también como una parte de una columna ahí de literatura, y habían venido de la editorial y habían traído Pija Birra Faso, y bueno, ahí me enteré de quién era Joshua, empecé a leerlo, y justo por esa época también ya había empezado a escribir estos cuentos, y en un momento estaba escribiendo y salí. Vio que a veces cuando uno empieza a escribir como que le salen los nombres de los personajes sin pensar mucho y salió Joshua y quedó como en la piel de Joshua, pero bueno, como decía antes, es una novela de ficción, es una historia que no tiene nada que ver con la vida en sí de Joshua, quizás más con lo que generó el nombre y todo eso. Bueno, voy a leer entonces un fragmento o uno de los capítulos, que es el capítulo 9, y dice así. Sasha me dice que hoy viene su amigo, el que te dije, y me guiña el ojo, y yo con Sasha todo bien, pero me cansa que siempre se haga la misteriosa. Le pregunto quién y ella repite, el que te dije, el rubio, dice, y ahora me acuerdo del rubio, el que me contó mil veces que vive cerca de su casa y a veces le vende faso, el rubio que tiene moto y le gusta caer en lo de Sasha a cualquier hora, sin avisar, y ella que es tan buena no le dice nada porque él trae faso, y pasa que a veces ella quiere estar sola, pedirle que se vaya, pero el rubio es así, que no se va o se va cuando él quiere porque siempre hace lo que quiere, y aunque se la dé de bohemio, fue un mimado hasta que sus viejos se cansaron y lo mandaron a vivir solo, a laburar y todo eso, porque el tipo iba a tener un hijo y ni casa tenía, ni departamento, ni nada. Vivía con la novia en Parque Chacabuco, en una casa que alquilaba por 2 pesos, con unos amigos, y ni la novia pagaba alquiler, pero vivía ahí, en la misma habitación, en la misma cama que el rubio, y dele coger todo el día como conejos, y después lo ayudaba con lo del faso, pero la cosa empezó a ir mal cuando ella quedó embarazada y querían abortar, pero no pudieron, porque justo ahí se habían gastado toda la guita y no salían buenos negocios, por la época o porque sí, porque la vida es injusta y la cosa siempre empeora cuanto más ayuda se necesita, cuando todo se pudre y se pudre cada vez más, porque los meses pasan y la panza crece, y el pibe ya tenía más de 3 meses y era pibe, lo supo el rubio cuando la novia le dijo que se había hecho el estudio para saber, porque ya fue, dijo, lo vamos a tener, y se pusieron a buscar trabajo, pero a ella no la llamaban de ningún lado. Y se sentía mal y vomitaba todo el tiempo, y el rubio, que era un pibe de 18 años, que no sabía hacer un carajo, también se le complicaba, hasta que el tío le consiguió eso del delivery con la moto, que al menos le pagaban algo y le daban una obra social, y al final se pudo mudar porque se murió su abuela y el departamento de Villa Madero quedó libre, así que se mudaron ahí y nació el pibe y era hermoso, pero ellos ya no se querían ni un poco, no cogían ni nada, y querían fumar, pero no tenían porque toda la guita iba para el pibe, para los pañales, comida, mamadera, chupete y mil cosas que ellos no tenían idea, y por suerte la mamá de ella Los ayudó un montón y los viejos del rubio un poco se arrepintieron y los recibían en la quinta de seis a los fines de semana. Y el pibe creció y ellos al final se separaron y el rubio volvió con el tema del faso que le dejaba un resto, además de lo del laburo que se iba todo en el jardín, la viandita y esas cosas, porque ella todavía no podía conseguir trabajo y se había ido a vivir a lo de su vieja, porque al rubio no podía ni verlo, porque sabía, le dijo antes de irse del departamento de Villa Madero, sabía que a él le gustaban los tipos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Dijiste antes, decía ella, y nos ahorrábamos todo este lío. Pero el rubio sabe que ella se lo dijo porque estaba enojada, porque el nene no es ningún lío, aunque bien lo hubieran abortado si hubieran tenido guita. El rubio habla y habla como si nos conociéramos desde hace mil años y yo siento que sí, que no sé si lo conozco o qué, pero me encanta y no quiero que la noche se termine nunca. Quiero irme con él en la moto a Villa Madero, pero no le digo nada. No le digo nada y escucho y tomo del vaso de Fernet que armé para los dos y me doy cuenta de que Saya sigue adentro y que el bar y la gente y el cierre y el trámite en el banco mañana tempranísimo, todo eso sigue ahí, aunque el rubio hable y hable. Le digo que vayamos adentro, que otro día la seguimos, que tengo que ayudar a Saya y tengo miedo de que el comentario le caiga mal, pero me dice que sí, que entremos y que nos ayuda con el cierre. No, no, no, el trance. ¿Están todos en trance? Cuenten. Cuenten al 2944784040 en cuál entraron. Acá entraron en una que le preguntan a Lore si ya tiene editor o editorial. Esa es la gran pregunta, viejo. A eso venimos acá. Vamos, vamos. ¿Te das cuenta? Eso era todo lo que yo quería en este programa. Que salga el editor. Vamos. No tenemos todavía. No tenemos. Por favor. Ni el rubio ni yo. ¿Podemos hacer este match de Te Tinder? Pido, por favor, Lore, este match. Lore, editore. Te pido, por favor. Me muero de la emoción. Editores, acá, les quiero atentes, viejo. ¿Ustedes escucharon? Me muero de la emoción y a la vez como un poco de vértigo, porque es una historia que escribo, como les contaba, desde 2016 y todavía algún que otro capitulito sale cada tanto y me da como una cosa de soltar que no, sí, que no estoy pudiendo. Es un momento, es un momento. Como una cosa que me acompaña mucho el personaje del rubio, como una especie de alter ego como tenía Cami en la adolescencia, pero todo el tiempo. Qué importante soltarlo, o sea, qué importante va a ser el día que le digas chao rubio, suerte, y él te diga un beso, Lore, arre, porque lo actuaba. Pero va a estar bueno, es importante. Es importante que el editor salga ahora mismo. Acá piden urgente que la publique. Un trance total. Qué increíble cómo recitó. Qué hermosa la historia. Total. El público está enloquecido. Qué hermoso, sí. Qué hermoso todo esto. Realmente, leer siempre genera algo distinto a escribir, ¿no? Sí. Bueno, ustedes que también escriben lo sabrán. Es como otra sensación. Sí, sí. Acá la editora dice que te pasemos sus datos. ¡Ay! Ay. ¿Ha habido match? Pareciera que hubo match. Me vuelvo loca. Qué nervios, qué nervios. Vamos a ver. Me vuelvo loca. Era todo lo que necesitaba en esta vida. ¡Qué emoción! Apareció un público aplaudiendo por ahí atrás. Me encanta. Bueno, ¿qué onda? ¿Escuchamos un textito más y nos vamos al último bloque? Exactamente, me parece que la situación es esa. Estamos en Cosas que aún en la oscuridad, son las 10:53, están sintonizando FM Los Coihue 105.5, estamos con Lore Bermejo y su novela a punto de publicarse, porque tuki tuki. Yo ya estoy abriendo el WhatsApp, le estoy pegando el contacto. Gestión. Siempre la gestión es mi fuerte. Full gestión. Me quedé con algo en, no sé si vamos a seguir reflexionando, pero me vino a la cabeza con esto que decía yo en una entrevista que vos trajiste, como del no tener mensaje y de que los textos no sean para un público en particular, ¿no? Como que hay algo de eso que también a veces cuando a mí me pasa, a veces cuando escribo que digo, bueno, pero ¿quién va a leer esto? ¿Qué pasa con esto? Se escribe de tal forma, de tal. En general pasa después, ¿no? Porque a veces cuando uno escribe como que entra en esa de, bueno, esto es lo que hay y lo que voy a poner acá, porque no, casi que ni se puede decidir, ¿no? Uh-huh. Pero, en el verano estuve trabajando el texto con Walter Lescano, que es un escritor que, bueno, yo admiro mucho, sobre todo por su forma de activar cosas todo el tiempo. Es un escritor muy, muy activo, que también hace radio ahí en Buenos Aires. Y que bueno, charlaba mucho de esto con él, como que no se encasillen, ¿no?, los textos y la literatura como en un público o en un tipo de, en una categoría, ¿no? También en general, sobre todo pasa con, me imagino que la pregunta esa incómoda que le hacía el periodista a Yoyo sobre la literatura queer o la literatura gay o no sé, ¿por qué encasillar la literatura en un género de esa manera, ¿no? ¿Por qué encasillar los textos en géneros o categorías tan...? Incluso a veces la narrativa y la poesía pueden tener muchas más cosas en común que diferentes, ¿no? Sí, completamente, completamente. En ese sentido pienso en que en un momento por ahí fue muy necesario, ¿no? Como decir, bueno, esta es la literatura queer, qué bueno, buenísimo, algo de existimos, pero ahora borremos todo, porque si no es como lo normal es leer la literatura que heterosis, o sea, y entonces acá, la literatura normal es la heterosis y la... Y hay un sector chiquitito que es de literatura queer. Ahí me parece que es donde hay que donde se sigue romper todo, viejo. Quizás, sí. Sí. Sí, sí, hay quienes quizás, no sé, pienso poner en David Leavitt, que también es un gran referente de la literatura gay, que él mismo decía, yo hago literatura gay, pero si lo leemos desde hoy, digamos, es un escritor de cuentos y novelas, no es que... Exacto. ¿Por qué tiene que ser literatura gay? No porque los personajes que sean gays tienen que entrar dentro de esa categoría. Bueno, para pensar, no sé, quizás. Completamente. Lore, nos encantaría escuchar otro fragmento y nos vamos a la siguiente sección. No se vayan, estamos aquí, no se vayan, la escuchamos a Lore y nos vamos al siguiente temón que eligió Joaco Conte para el día de hoy. En un ataque de optimismo empiezo a ver todo más brillante. El mar, la arena, la cara de las personas que pasan, sus dientes blancos, el mármol del baño, las luces de las motos. Cierro los ojos y hay 100.000 motos que vienen hacia mí, pero no llegan a chocarme. Abro los ojos y me aplasto contra mi reflejo. Y así como estoy aplastado contra la mampara transparente de la ducha, el vapor que empaña el vidrio y hace borroso el yo que está del otro lado, me miro y soy el rubio mirándome. Me toco y soy la mano del rubio apretada contra la circunferencia de mi pija dura. Levanto la mirada y es la suya, desde el borde de la cama del departamento de Villa Madero, poniéndose el jean como quien se pone el abrigo antes de llegar al palier, antes de bajar el ascensor, como corresponde, como se alargan las despedidas del domingo, en la casa de los tíos, la mirada cómplice de mi prima para volver al jardín y jugar una vez más a la mancha, visitar una última vez a la tortuga diminuta que se esconde en su nido de plantas verde oscuras, con flores blancas, amarillas, anaranjadas. El rubio se pone el jean y es como despertarse un lujo, lunes, una semana nueva, salir del departamento y quizás no volver. Nunca se sabe con el rubio, que siempre hace lo que quiere, incluso ahora que no está. El rubio en mi propio cuerpo, al otro lado del espejo y de la ducha. Abro la mano y es su mano, muevo la boca y es su boca. Estamos en Villa Madero, en Lobos, en Parque Centenario, cerca del lago artificial, y nos reímos un poco porque... estamos de faso, pero también porque nos da ganas de sonreír el agua así como está, el parque rosa y naranja por el atardecer, los pibitos que corren por todas partes, una pelota que nos llega desde algún lado y el rubio devuelve y alguien lo llama desde lejos, desde donde viene la pelota. Él se acerca y patea y corre, yo lo miro hacer y me acerco también. Corro pero no pateo, lo sigo más a él que a la pelota y termino de espalda en el pasto. El cielo enorme arriba, una pierna que no es la mía desparramada por el piso y un brazo que me ofrece ayuda para levantarme. Digo gracias y suelto la mano electrificada por el gesto. El pibe se va atrás de la pelota y busco al otro caído para reconstruir el accidente, pero no está. El partido sigue y yo intento salir de mi cámara lenta. Quizás me golpeé la cabeza o vivo siempre en esta frecuencia más baja que la de los demás. El rubio corre y todo brilla ahí también. El brazo del pibe que me ayudó a levantarme, la pelota, los cuerpos en cuero, la piel de Joshua, el sol contra la ventana, todo brilla y se deshace, porque las cosas lindas son como el mar, siempre están cambiando y aunque me lo acuerde, revuelto o calmo o gris o azul, siempre tiene un color nuevo, una nueva manera de estar. Ya tendrías que saber. si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. Donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Na. Sí, sí. O sea, me voy bailando. ¿Qué es esto tan lindo? Ya está ahora, está bien. Me destruye este operador que nos pone a bailar. Tiene que venir a la fiesta del viernes que viene. Exactamente, sí, exactamente. Che, vamos llegando al final de este programa y tengo el teléfono explotado de amor a Lore Bermejo. Y sí, Negri, ¿qué nos acaba de hacer? Un hechizo nos tiró recién. No sé qué onda. Ya hizo un match con una editora, piden que se publique urgente. ¿Alguien me va a proponer casamiento? Eso, bueno, te conseguimos una editora, también tenemos que conseguir una marina, es un montón. Diosito, no se puede así. Necesito más del Rubio, hipnotizada estoy, dicen por acá. Qué grosa Lore que salga esa novela. Que salga esa novela, viejo. Y un seudónimo, ¿querés que te tire? Sí. Chicas, les cuento un seudónimo que me gusta, con Urba. Dice Atenea de Bernal. Me encanta con Urba. Con Urba de Joshua. Con Urba es bárbaro porque siento que es como. Hay algo muy sensual y muy rockero. Con Urba. Hay algo de curva, eso me pasa. Con Urba tiene adentro la curva, mira. Sí, siento que también tiene ese juego de dos palabras. Con el Urba. Que venías coqueteando vos. Sí. Con Urba. Sí. Y puede ser Connie, como que se llama no, Connie. No, es rarísimo. Conu. Conu. Conu. Es Conu. Ahí viene Conu. Pero es Urba. Urba. Con Urba. Raro, raro. Yo sé que es raro. Me miran tipo, no, lo frena eso. Frena esa idea ya. Entraste en una que no. Ay, vamos, vamos cerrando. Vamos cerrando. Fue un programa bárbaro. O sea... Otro level. Otro level. Leímos a Joshua, estuvimos con Lore Bermejo, que nos leyó fragmentos de su novela, que aún no está publicada. Son bendecides las que escucharon este programa. Inédito todo. Todo muy inédito. Editoriales, avívense ya mismo. Hay una por ahí dando vueltas. Empiecen a... Nada. Se viene, viejo. Se viene la novela. No se duerman. Eso digo. No se duerman. Bueno... Queremos agradecer mucho a FM Los Coigües, a la Biblio Popular Kari Lafken, a nuestra invitada querida Lore. ¿Cómo la has pasado, Lore? Muy bien, la verdad que me han recibido mucho mejor de lo que esperaba. No esperaba nada, me vine directamente sabiendo que le iba a pasar bien. Me encanta venir acá, me encanta estar con ustedes, verlas, que también hace mucho no nos veíamos. Re. Y estar en esta radio, que también es re linda y que eso, también me hace acordar de la tribu. Gracias también Fabián ahí del otro lado. Nada, hermoso, hermoso todo. Qué bueno, aguante. Sí, le agradecemos a nuestro operador estrella que recién nos hizo bailar. Nada más lindo en esta vida. Le agradecemos a Joaco Conte, nuestro DJ del amor. A Eleonora Boto, que siempre la rompe. Y a todos ustedes que estuvieron del otro lado mandando mensajitos, contándonos cosas. Estuvieron un poco tímides con esto del seudónimo, tipo se apichonaron, dijeron yo no sé quién carajo soy, no se me va a ocurrir nada bueno, tengo que ser muy original. No sé quién quiero ser. Complicadísima la noche, se van a dormir ahí pensando en un montón de cosas. Eso, como, bueno, había que tirar curicuri, yo voy a ser curicuri, ¿entendés? Bueno. Mira, no, esa no. Por acá los oyentes dicen, qué programa hermoso, semillero de estrellas. Bueno. No entiendo si es tipo una metáfora, como que brota en estrellas en el cielo después de escucharnos, o si es un semillero de estrellas famosas. Sí. Tipo, de acá salen los famosos. Como que Lore Bermejo mañana va a estar en Berlín, ¿entendés? Leyendo el Rubio tal cosa, no sé qué. Y nosotras tipo, sí, yo me acuerdo cuando vino a cosas que hago en la oscuridad. Porque eran viejas. Lola hoy tuvo mucho miedo de que en un momento empecemos a no acordarnos de las cosas, tipo, mirá sí. Si un día alguien nos dice, vos presentaste mi libro, y nosotras decimos, creo que sí, pero no me acuerdo. Mirá si un día nos dicen, sí, yo estuve en tu programa de radio y nosotras... Y no nos acordamos. Capaz que sí. Yo no quiero que llegue ese momento, Hay que anotar. Para mí era más fácil, tipo, morir antes, pero bueno, anotar es otra buena. Yo quiero morir antes. Yo que soy más. Una persona de muy poca memoria en general, creo que anotar es un buen ejercicio. No es que lo haga, pero creo. Igual es raro, tipo, hoy Lore Bermejo. Todo como para no olvidarme. Ese es mi diario, eso es verdad. Tengo un diario, todo va a estar bien. Aparte para no perderlo, ¿no? Es complicado el tema analógico y también el tema tecnológico, porque de repente perdés el celular y también claro. media vida se te fue con eso. Exactamente. Che, Lore, acá están proponiendo cosas. cosas como dejarte sola en la radio encerrada para que leas todo el libro. No me gusta. Wow, me da un poco de miedo. Tengo un poco de miedo de esas. O sea, ¿qué onda les oyentes? Yo me puedo ir con ustedes. Lore, no me dejen sola. Te llevamos a tu casa, Lore. No te preocupes, me da un poco de miedo. ¿Les oyentes? ¿No? ¿Están poco obsesionados? Sí, me asustan un cachito. Está bueno igual, a mí me gusta la pasión. Guardemos esa manija para el libro, digamos, eso, les oyente. Eso, exactamente. Acá dicen que Lore es tan estrella que ya pegó un contrato solo por leer en un programa. ¿Te das cuenta? Me voy a poner muy colorado. Voy a seguir tomando cerveza y dejar de hablar al micrófono. Y sí, qué decirte, Negri. Vamos cerrando. Nos vemos el 16 de agosto, el miércoles que viene, con nuestra invitada especial, que es Tefi. Nuestra querida Tefi va a estar... Nunca un apellido, nada, no, las chicas. ¿Viste? Estefanía... No sabemos quién es Tefi. Estefanía Peraga. Es tan raro decirle Estefanía Peraga. Y vamos a estar leyendo a Malén Denis, que también pueden encontrar en la Biblioteca Popular, Kari Lafken. Y ahora nos vamos a ir, siempre nos gusta irnos con un poema, y no sé si recuerdan que hace 2 semanitas empezamos la sección de Poeta Patagónique. Así que el poema de cierre, en este caso, va a ser de Ludmila Rula, que nació en el Valle de Río Negro en 1985. Nos despedimos, nos vamos, cosa que hago en la oscuridad. Nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la noche. ¡Qué divertido! Gracias a todos por estar ahí. Se vuelven a usar las riñoneras, veo, y yo no sé lo que es el amor. No tengo ni la menor idea. A veces como flores en secreto, solo el perro lo sabe. Gira su cabeza como en un signo de pregunta. Cuando me atraco, compartimos el momento. Quizás eso sea el amor. O una prenda de vestir fluo con nombre de órgano blando, para poner llaves, cosas para fumar y tu nombre. Tu alado y misterioso nombre, pegado a mis riñones como un mantra protector. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes que sea tarde y sin querer me parten, no. Antes de que salga el sol. Que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado. Me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye bye a lo oscuro, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto. Ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado. Y equivocarse es bonito. Los errores son placeres. Igual que todos tus besitos. Y solo mírame. Con eso soy tan linda. Que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame. Con eso soy tan linda. Que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. yo. Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y de lunar cerquita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita, pero baby, como tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles y pa' la playa y buscarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro el role. Vamos a bailar 200 canciones. Nadie me pone como tú me pones.